Le hizo el oído a muchos en los 90. Y de ahí, ¿qué hace la presidenta? Ya, tenemos Brasilia, nos vamos a Brasilia. Adiós, Añez Mayer, amigos. Reunión del Mercosur, donde, como dijimos ayer, Correa va a decir presente, ¿eh? ¿Cómo le pegan los medios a Correa tergiversándole lo que dijo? De Irán, por favor, ¿cómo en Brasilia, cobró? Eduardo, en Brasilia hay mucha expectativa por un avión que vendría desde Cuba, tal vez con un venezolano. Vamos, bueno, a mañana, ver. Hablando de aviones, voy a hablar del avión de los hermanos Pinet, de Juliá y de todo eso. 13 años les piden a los muchachos. Y 140 palos euros a cada uno. Llevaban un kilo de cocaína. Están punto a tonelada, ¿no? 32 millones. Eran 32 millones de euros lo que se llevaban. Y ahora tienen que ponerse años grandes que iban a festejar. No, qué cosa. ¿Paraguas hoy? Paraguas durante toda la jornada. El pronóstico anticipa tormentas aisladas hasta la noche. Mejora mañana. Y baja la temperatura. La actual, 25 grados un décimo, y la máxima hoy alcanzaría los 31 grados. Y como dijo Roberto Boico, el 7D se extiende hasta el 8D, porque si la cámara, esta sala en lo civil y comercial, dice, bueno, habilitadas días y horas por la corte, queremos fallar el sábado inglés, también se la damos el 8D. Así que tenga el paraguas y esté preparado con paraguas, casco incluido. Mañana estamos aquí a partir de las 7 y hasta las 9 con Hoy Más Que Nunca. Quedan ahora con el servicio informativo. Karina Prespinto, Cinidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 3 décimas, la humedad 91%, cielo nublado. El Consejo del Mercosur se reúne en Brasil con vista a la cumbre de jefes de Estado que sesionará mañana. Enviado especial. Aquí nos encontramos en el Palacio Itamaraty, del Servicio Diplomático de la Cancillería Brasileña, donde ha dado comienzo la actividad con la llegada de los ministros de Relaciones Exteriores. Ya se encuentra en este palacio el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Héctor Timerman, donde se está desarrollando en estos momentos la reunión ordinaria del Consejo del Mercosur con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Asociados. Una jornada que tiene como un dato saliente el fallecimiento del arquitecto Oscar Niemeyer, quien fuera creador de esta maravillosa ciudad que es la capital federal de Brasil. Falleció a los 104 años en Río de Janeiro, y esto provocará a lo largo de la jornada una serie de cambios, ya que se aguarda la llegada del cuerpo de este genial artista brasileño a esta ciudad, donde va a ser homenajeado y despedidos sus restos. Esa es la información. Por la tarde también tenemos la llegada de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aquí a Brasilia. Desde Brasilia, Alfred Delfino, envío especial de Radio Nacional, la radio pública. En Chaco desarrollarán un mega plan de obras públicas en toda la provincia. El gobernador Capitanich y el ministro Julio De Vido presentaron un mega plan de obras públicas para la provincia del Chaco. Este plan beneficiará a los 69 municipios de la provincia. Al respecto, se refiere Omar Yudis, ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco. El plan Más Cerca está diseñado exclusivamente para relevar primero las necesidades primarias en el territorio, y para eso los jefes territoriales, o sea, los intendentes, sin duda son los indicados en poder hacerlo. El plan Más Cerca va a tener también una función de punto de vista provincial que va a determinar las necesidades que son interjurisdiccionales. Lo bueno de todo esto es que son planes que vienen a generar empleo, que vienen a funcionar como un sistema anticíclico económico que va a permitir empalmar este año 2012 con el año 2013, que creemos que va a ser de franco crecimiento. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Demoras en el tren de Constitución, Gleo Constitución, por algunos problemas técnicos y un accidente que ya se superó, pero igualmente hay demora de 5 a 10 minutos. Tenerlo en cuenta para viajar con antelación. La autopista La Plata-Buenos Aires está lloviznando, por favor, precaución, no transitar por la banquina. Y demoras en Panamericana, tras el levantamiento del siniestro de vida que se produjo en la avenida Márquez. Ahora mejora el servicio hacia General Paz. Ernesto Riaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Julio César Falcioni está cerca de renovar el contrato con Boca por un año más. En la madrugada de hoy terminó la reunión en un restaurante de Puerto Madero con el presidente Daniel Angelici. Falcioni quedó en contestar en las próximas horas. El tiempo. 24 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 91%, el cielo se encuentra cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Falta un día para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Falta un día para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Esa actitud es libertad. Nuestro país es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana más. Noticias en tiempo real. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores. Estamos aquí dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos a ustedes con un poco de información, sobre todo con una cosa que está pasando en este momento. Me parece que se volvió absolutamente nocturno el día, perdón por la contradicción, digamos. Pero si son las 9:07 de la mañana. Pero no, pero ojito de mí, son las 9:07 de la noche, vos estás confundida. No. Vos estás confundida, vos pensás que estás... Estaría preparando la cena, ¿no? Sí. Y no, ¿y por qué no? ¿Por qué no preparas algo en vez de estar preparando un desayuno? Pero si yo estoy en mi horario de trabajo, sí. Son las 9 de la mañana y 7 minutos. ¿Y por qué me pasa que Galende no duerme? Por eso. No, sí, yo de largo. Ya sé, ya confundió. Me di cuenta. Estoy de after, ¿no? ¿Cómo? Sí. Ojalá, ¿te imaginás? Lucho no duerme. No, espera el día. Solo en su cuarto. Se hizo de noche. Sí. A ver, contame un poco cómo va a seguir el día, porque me imagino que en este momento, si usted está oteando el horizonte, si está sacando la nariz por la ventana, si está acercándose al zaguán con vistas a salir, bueno, tiene que pensar que por lo menos tiene que llevar una casita rodante, porque yo te diría, bastante feo, ¿no? Si puede evitar salir. No. Eso sí, eso también estaría bueno. Pero buenísimo. ¿Qué es lo que marca el servicio meteorológico? ¿Mandó una alerta? ¿No? Marca un alerta actualizado desde esta mañana, hace pocos minutos, para Capital Federal, toda la zona del Río de la Plata, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, el este de la provincia de Mendoza, San Luis, sur y centro de Santa Fe y sur de Santiago del Estero. Fundamentalmente, tormentas intensas. Sí. Esto es lo que está indicando. ¿El temible granizo? Mirá, siempre se prevé, no está de modo explícito, pero va a caer mucha agua. Bueno, sí, problema. Mucha agua. No, pero yo te voy a hacer de nuevo la pregunta. Uy, Dios. El temible granizo. En este alerta que tengo no dice probabilidad de caída de granizo. ¿No dice nada? No. No, dice tormentas muy fuertes, muy húmedo, inestable. Cobertura, puede ser tormentas fuertes acompañadas de ráfagas, fuertes ráfagas de, bueno, sí, acá está, chiquitito, caída de granizo. Ahí, ¿viste? Como que... Claro. Entonces no falta nada. Mejor no salga con el auto, señora, o déjelo, ¿verdad?, bajo techo, ¿eh? Yo ya le tengo una frazada adentro, ¿viste? Sí. Le tengo una frazada, entonces cuando veo que está medio feo, le mando la frazada al auto y listo. Si llega a caer granizo, por lo menos no. En apariencia, sí. Este temporal es solo por el día de hoy. En apariencia. Y decime que después sale el sol, viene el pampero, sopla, limpia mañana, todo. Y... Es viernes mañana, ¿no? Qué mañana bueno. Viernes, qué bueno. Bueno, mejorando mañana a la mañana con nubosidad en disminución. Y el cielo algo nublado en la tarde con 27 grados de máxima. Ya temperaturas en ascenso, con cielo despejado para el fin de semana, sábado 29 de máxima, domingo 32. Atento a la cuestión entonces, ¿cómo le va al señor Carlos Solanos? Dice buen día. Muy bien, muy bien, Lucho. ¿Todo en orden usted? todo bien. Me perfecto. Parece muy bien, me parece sí, muy sí, bien. Sí, con muchas cosas hoy, mucha información, muchos sonidos y bueno, esas me cosas. Parece muy bien. Usted, Miriam Lengún, ¿cómo anda? Que dice buen día. Un poco más tranquila, ¿sabe por qué? Porque ayer en un momento explotó en las redes sociales una declaración que hizo Carlos Kunkel, el diputado Carlos Kunkel, del Frente para la Victoria, que dijo: la corporación judicial prepara un golpe, y cuando uno escucha un golpe, se le eriza la piel, un golpe institucional para romper la continuidad de la democracia en la Argentina. Y dijo también que asumiría el presidente de la Corte, Lorenzetti, como presidente de la Nación. En el caso de que ese nación. Golpe, que, digamos, le vaya bien a ese golpe. Efectivamente. ¿Quién lo puso eso, che, en la tapa? ¿Nación, esa onda? No, esto lo puso La Nación, lo mencionan todos los diarios casi, pero explotó ayer por la tarde en las redes sociales, y realmente esto tiene una base. El otro día, en una conferencia, en un evento público, Carlos Fait, miembro de la Corte, dijo que Lorenzetti sería un excelente presidente. Si Lorenzetti abandona la Corte, arma un partido político, una lista y se presenta, es una cosa. Ahora, que se hable de un golpe institucional en el mismo día en el que el ministro de Justicia habló de un alzamiento referido a lo que sucede con la Cámara. Nosotros fuimos testigos ayer durante el final de Mañana es Hoy, los oyentes pudieron escuchar lo que decía el ministro de Justicia. Esto adquiere otra gravedad. Hoy estoy un poco más tranquila, pero le advierto que pensar que hay gente que para defender intereses empresarios está dispuesta a llevar adelante un golpe institucional en la Argentina, me pone un poco nerviosa. Vamos a estar hablando, obviamente, de lo que pasó en el día de ayer, que fue un día muy importante alrededor del tema de la ley de medios, y también, obviamente, esto muy relacionado con lo que se está pensando como fecha límite para el fin de semana, para que se adecúen los distintos medios de comunicación que tienen que hacer estas adecuaciones. Estuvo bueno lo de Fitch, vamos a ver después, porque el socio de Cablevisión se fue a las que dijo: che, yo no quiero tanto quilombo. Eso, muchas gracias. Pido gancho. Pido gancho, porque yo me imagino que en este momento debe haber muchos empresarios que deben estar diciendo eso, ¿viste? Yo quiero ganar plata, pero para eso soy empresario, no quiero estar en una discusión con el gobierno arrancándome los ojos y los pelos frente a una escena que la verdad es que no es la escena deseada para mí. La escena deseada para mí es ganar plata, pero eso existe. Esto es lo que dicen los empresarios en general. Me imagino así. Vamos a estar desarrollando algunos de esos temas. ¿Cómo le va, señor Brienza? ¿Qué dice? Buenos días. Bien, bien, tranquilo. No tan ensimismado como Miriam. Sí. ¿Cómo me quiere decir ensimismado? ¿Me ve ensimismada? Usted está en su... ¿En mi mismada? En su sismada. Sí. Yo en cambio, no, estoy más tranquilo, estoy esperando que llueva, así se baja un poco la calor, se va la humedad. Y confirmar o no si se viene la fin del mundo, que es lo único que me preocupa en estos días. No se dice la fin del mundo, se dice el fin del mundo. La fin la fin del mundo. Porque dicen que se viene el 21 de diciembre. No, pero esas son por los mayas, digo. No, las mayas. Las mayas son las bikinis. Lo único que me tiene preocupado, porque yo veo que la gente está como mariconeando mucho con eso: viene la fin del mundo, se viene la fin del mundo. No, pero ya lo desmintieron. Corren de un lado para el otro. Y, no. ¿Dónde vas a correr si la fin del mundo es para todos? No tiene sentido que corras. No, para arriba hay que correr. Hay que agarrar una montaña y darle para arriba. Porque ahí sí, ahí tiene garantía. Los que están arriba siempre zafan. Esperemos que mañana se cumpla la contraley y lo que están arriba no les vaya tan bien. ¿Sabés quién está muy arriba? El señor Ernesto Restivo. ¿Cómo le va, Restivo? Que dice: buen día. Muy bien, muy bien. Vos sabés que hay excepciones a la regla de Hernán. Por ejemplo, los grandes empresarios de La Paz, no sé si conoces, está en un pozo. Y arriba está el Alto. Estás hablando de La Paz, Bolivia. La Paz, Bolivia, perdón. Arriba está el Alto. Entonces, cuando bajan del Alto, y en una época bajaban con dinamitas en la boca los mineros, los tipos no tenían para dónde rajar porque estaban abajo ellos, los ricos, los que viven en La Paz, en el fondo del pozo. Iban para el Valle de la Luna, que es allá al fondo del pozo, digamos. Pero en general sí. Es difícil de caminar por ahí. Y Lucho, los empresarios ganan plata, ganan mucha plata. Sí, ¿no? Sí. Me parece. Yo estoy bien, estoy preocupado por la presión, me tiene harta. ¿La presión? ¿Estás con presión alta? Harto, pero la presión me tiene... ¿Pero estás con presión alta? No, la baja presión me hace mal. La baja presión. Todo mi cuerpo está así. Está como lánguido, una especie de baba, excepto, digamos. Mis puños, que están llenos de información. Me parece muy bien, Restivo. Me parece muy bien. Yo veo algunos puños también en la mesa en este momento, y creo que son los puños del señor Magallanes. háganlo de una vez. ¿Eh? Que lo hagan de una vez. ¿Por qué? ¿Qué cosa? No sé de qué está hablando. Recusen a todos los jueces. De la clara, de la Cámara Clarín y Comercial. Destrocen los los estrados. Sí. Destruyan todos los tribunales. A usted le estoy hablando, ministro Alá. Alac. No, hay una letra que evito. Que no quede rastro de la balanza ni de la venda. Que los abogados se suscriban a planes de descansar. Y que las sentencias las dicte el supremo varón en forma de poesía. Es... Estaría bueno. Me va a encantar Orlando eso. Es el futuro que nos viene, ¿no? Que nos diga, en vez de la bella pipipipi, como sí. puso el mal educado de varones, la bella popó. Sí, no, eso es una sentencia en forma de popó, la podría sí. redactar con popó. Y estamos sí. todos contentos, es el mundo ideal, ¿no? De todos ustedes, ¿no? Ahora, una pregunta. Usted, me lo imagino a varones. Usted que lo critica tanto a varones, ¿cuándo fue la última poesía que usted escribió? Hoy. La suya. Hoy escribí, ¿qué escribió? A ver. En el baño. ¿Qué dice? ¿Qué? Emulando varones. Este lugar sagrado donde sí. acude tanta gente, empieza. Sí. En este lugar sagrado donde acude tanta gente, no. quisiera hablarle sentado con respeto a la presidente. Sí. Después continúo, pero la voy a seguir porque realmente no puedo entender. Pero entiendo una cosa, Magallana, discúlpeme, ¿no es curioso para usted que a una persona a la que le están diciendo que es escatológico por la metáfora que usted le digan chupaculo, digamos? ¿No hay una especie de desplazamiento del lenguaje, discúlpeme? O extractor de tinta vendría a ser en este sentido, ¿no? Ay, ay, ay. Si se quieren comunicar con nosotros, ojitos, ¿qué es lo que deben hacer? Llamarnos al 4-999-8700 o al 0810-222-0870. Casa León Gieco, ¿cómo te va? Qué linda canción esta, ¿eh? Vamos a bailar, vamos a sacar agua. Hoy bailaré. De mi piel, todo este mundo de sol y sombras. Hoy bailaré, aunque no quieras ya de mí saber, quizá otra boca roja encontraré. Ulanowski me dijo hace ya un tiempo acá en la radio, porque a veces hace esas cosas, se piensa que yo no me acuerdo, pero me acuerdo. Me vino con la cara de Ulanowski, que es una cara, la cara de Ulanowski es una cara muy particular, y me dice, ¿vos viste Mundo Alas? Y yo le dije, no, todavía no lo pude ver. Me dice, es impresionante, me dijo Ulanowski en ese momento. Me lo clavé, che, a Mundo Alas. Es impresionante Ulanowski. Divina. O sea, estaba como lagrimeando, era una cosa realmente conmovedora. León es un tipo conmovedor, ¿no? Gran trabajo de todo el grupo de León Gieco. Bueno, y los que hoy bailarán y cantarán son los que tienen que ver con el teatro IFT. El teatro IFT son las siglas del Yiddisher Folks Theater, de la Asociación Israelita Argentina, que hoy cumple 80 años. Ahí bueno. En la sede de Boulogne Surmer 549 va a haber un gran acto en donde van a estar Teresa Parodi, el coro Gebirtig, Lucía Milone, el vocal Flores Negras, Rita Cortese, Fabián Vena y León Gieco. Mira vos, qué groso. Sí, hay una cosa también muy importante, Marita Sacadiuburu, Bárbara Diogo, Nora D'Ascenso, Violeta Mucci, Paula Nicolini, nuestro grupo de producción, les quiero decir algo. Muy feliz día. Es el día del productor de radio, especial para los productores de Radio Nacional y todos en torno en todo el país, para todos ustedes. Sí, el Servicio Meteorológico Nacional está diciendo que desde hoy a la mañana, no, en alerta por lluvias, tormentas intensas, que ahora rige para Capital. Les digo la zona de cobertura: Capital Federal, Río de la Plata, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, este de Mendoza, San Luis Sur y centro de Santa Fe y sur de Santiago del Estero. ¿Y qué nos va a pasar, señor? Se prevé que en las próximas horas el resto del área de cobertura pueda ser afectada por tormentas localmente fuertes acompañadas de intensas ráfagas de viento, caída de granizo, abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo e intensa actividad eléctrica. Parece que va a haber mucha electricidad, ¿viste? No, es que está, sí, está baja la atmósfera, ¿no? Lleve nomás. Más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Nacional. La radio pública argentina. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 21 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. 7D. Un camino que consiste en una primera etapa en que los grupos presenten una propuesta de adecuación. Si no la presentan, NAFCA tiene que actuar de oficio. Esto significa, después, por supuesto, de consumar trámites e intimaciones judiciales que se tendrán que hacer a partir del 8 de diciembre, que tendrá que intervenir el Estado para justamente garantizar que ese grupo se adecue al límite de concentración establecido por ley. Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación. 7D. Democracia o monopolio. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9 horas 23 minutos en este momento en la República Argentina. Estimado Brienza, vamos a hablar un poco del día de ayer, que fue un día largo, en realidad, alrededor de la discusión de la legalidad del 191, la actitud del gobierno, la actitud del grupo Clarín alrededor de cumplir o no cumplir esta historia. ¿Cómo lo estuviste viendo? A ver. Ayer el día había comenzado de una manera oscura, si se quiere, porque lo que había dicho la Corte y lo que había dicho la Cámara de Apelaciones respecto de cómo deberían ser formadas las salas que trataran las cautelares y además la cuestión de fondo de la ley de medios, parecía ser una jugada favorable a Clarín. De hecho, lo estuvimos discutiendo y charlando aquí con Irina Hauser ayer a la mañana. El gobierno hacia el mediodía respondió con el ministro de Justicia, Julio Lac, quien recusó a todos los jueces de la Cámara. Y si uno analiza el título de Clarín de hoy, ataque sin límites del gobierno a la justicia, volvió a recusar a los camaristas que deben decidir sobre la ley de medios. Es decir, Clarín lo que hizo fue reforzar su estrategia de que es el gobierno el que está intentando presionar a la justicia, cuando en realidad la justicia falló a favor de Clarín por las supuestas presiones que el grupo habría hecho y por las dádivas que el grupo había hecho contra un par de jueces, con un par de jueces de los cuales estuvieron cuestionados por el gobierno nacional. Hasta allí el panorama era un panorama muy oscuro para la ley de medios. Sí, un pequeño detalle respecto de eso, que yo ayer lo entendí finalmente a la noche, porque no lo tenía muy claro, digamos. El gobierno recusa a un grupo de jueces que fueron los que viajaron y qué sé yo, a Miami, pagado por Clarín, 15 días, eran 2 días de seminario, el resto de vacaciones, en hotel, todo, picucú y demás. Entonces dicen, ustedes no pueden impartir justicia, ese es el argumento de la recusación. Y hay algunos jueces que dicen, la verdad es que yo prefiero excusarme frente a esta situación que me están planteando, porque me siento ofendido, siento que de alguna manera no puedo cumplir con mi función, etcétera. Entonces se retiran. Ahora, las recusaciones a otros jueces, también por la misma razón, quedaron pendientes, quedaron dando vueltas, digamos, y funcionando. Y lo que decide la Cámara justamente antes de ayer es, a esas recusaciones no les damos bolilla. Lo extraño del tema es que funcionó para excusarse el mismo argumento que para recusarse no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso sí aparece como una asimetría, digamos, de la actitud de los jueces frente al planteo que le hace el gobierno sobre el tema de dádivas o connivencia con el grupo Clarín, o, digamos, estar de alguna manera condicionados para tomar esta decisión que tienen que tomar, ¿no? Bueno, lo que vos planteás tiene que ver con algo que en el Poder Judicial siempre es muy delicado, que es un juez casi siempre está a punto de excusarse cuando es acusado por algo, cuando es sospechado de algo. Sí. Cuando un juez se queda muy aferrado a la silla es porque tiene algún interés cierto en esa causa que se va a tramitar. El día continuaba bastante oscuro, digo, para la ley de medios, hasta que finalmente en horas de la tarde empezó a campear, como dice en el campo. ¿Por qué? Porque el dueño del 40% de Cablevisión le pidió a Clarín que venda su parte. Y es un golpe bastante duro para el diario Clarín. ¿Por qué? Porque mina justamente el corazón de su estrategia comercial, que es, no se está haciendo negocios con Clarín. Clarín está perdiendo dinero. Clarín está haciéndole perder dinero a sus socios. Y eso en el mundo de los negocios es imperdonable. Lucho, vos sabés que se puede permitir cualquier cosa. Si uno da vuelta a las páginas, las empresas pueden permitir que en los fondos de la fábrica de Ford se haya torturado gente, se puede haber complicidad civil con la dictadura, se puede echar trabajadores sin indemnización, se los puede contratar en negro. Lo único que no se puede hacer es, en materia de delitos, es dejar de ganar plata. Sí. No estoy diciendo que ganar plata sea un delito, pero digo, lo único que no se permite en el mundo de los negocios es perder plata. Bueno, eso es una actitud de empresario. Martínez se llama el de Fintech, sí, ¿no? Sí, se llama, Martínez se llama Fintech Advisory, es la empresa, obviamente me van a perdonar que no maneje el inglés porque soy bastante malo Advisory. Para eso. Sí, soy bastante malo. Sí. Y se llama Advisory. Sí, por eso. David Martínez es el titular de esta empresa, que dijo el martes, habría dicho antes de hacer la presentación que iba a hacer, les comunicó a sus socios, dijo, yo quiero hacer buenos negocios, y Clarín quiere disputar poder con un gobierno que se convierta en un partido político. No cumplir la ley es un pésimo negocio aquí y en cualquier lugar del mundo para los inversores de buena fe como los que yo represento. Dijo Martínez a sus colaboradores en la Argentina, y después se encontró, le hizo la presentación en el AFCA diciéndole que lo que quiere es justamente tratar de adecuarse a la ley de medios, y que lo que va a hacer es, se presenta él como en el AFCA con una propuesta y después convence a los demás socios de cómo adecuarse a la ley. Porque básicamente, digamos, el grupo Clarín tiene que hacer una desinversión en algunos canales, digamos, en algún tipo de distribución de radio y de canal en el interior, pero eso fundamentalmente, el problema que tiene es con Cablevisión. Porque ahí es lo que tiene que hacer, es no sé cuántas licencias le sobran para distribuir cable, pero son varias. Y además va a tener que diferir, porque el cablecito, digamos, la fibra óptica es la misma, entonces va a tener que diferir lo que es transmisión de datos de lo que es transmisión de televisión. O sea, la transmisión de datos la van a poder seguir vendiendo, porque no regula esto, digamos, esta ley no regula el mercado de la transmisión de datos, sino que regula solamente el mercado audiovisual, de manera que yo me imagino licitando ese pedacito del cable, de la fibra óptica, mejor dicho, para los distintos lugares con los cuales Clarín está excedido en cantidad de licencias, ¿no? ¿Se sabe, Hernán, cómo este David Martínez se hizo socio de Clarín? La verdad, yo no tengo el dato. No tengo el dato. No sé cuándo se hizo socio de Cablevisión exactamente. Lo cierto es que el problema de Cablevisión no es solamente la fibra óptica, sino que es los decenas y decenas de canales que tiene en el interior a nombre de Cablevisión. Vos, es impresionante cómo vos vas a cualquier lugar del país, a cualquier ciudad relativamente grande, y lo que te encontrás es con Cablevisión, que te vende el servicio de cable, pero también un canal que lo que hace es informarte con el nombre de Cablevisión. Y eso es las más de 200 licencias de las cuales se tiene que deshacer la empresa Cablevisión. Vamos a seguir hablando sobre este tema, que por cierto es bien interesante. Lo de David Martínez también está bueno, porque desconcertó un poco en el día de ayer, eso sí, llamó la atención evidentemente. Después te quiero preguntar, Restivo, a ver si este tipo tiene, con todo respeto, Martínez, tiene inversiones así en otras cosas, viste, medio raro, como fondos buitre y cosas por el estilo, porque en este mundo de los medios lo que aparece, digamos, como propiedad es un poco eso, ¿no? O sea, parece, hasta debe ser difícil saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Argentina. Son las 9:30 en este momento. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 6 décimas, la humedad 95%, cielo cubierto. Trabajadores de medios de comunicación repudian la llegada de la CIP. Comunicadores sociales, trabajadores de medios audiovisuales públicos, privados y cooperativos rechazaron la visita de entidades que agrupan a empresarios periodísticos de América con el propósito de evaluar la libertad de expresión. Indicaron que la visita, que se da en coincidencia con la fecha en la que comenzará a regir plenamente la ley de medios, significa presionar para no cumplir la ley. Por razones climáticas se suspendió el acto de Cristina Fernández en Benavides. La ceremonia estaba prevista para las 11:30 en el predio de la empresa Arsat, donde la jefa de Estado argentino iba a inaugurar 18 estaciones de televisión digital abierta. Según se informó en Casa de Gobierno, el acto fue postergado para el próximo martes a las 18:30. El tiempo. Cielo totalmente cubierto en la ciudad de Buenos Aires, 24.6 la temperatura, la humedad 95%. Argentina está informada por la radio pública. 7D. Me parece que la cantidad de hombres y mujeres que ponen el cuerpo comprometidos con una ley de la democracia y habla también de las características de esta ley, ¿no? Quienes la apoyan, quienes están comprometidos con esta ley, demuestran las características de la propia ley. Y a veces cuando vos ves quienes están enfrente, también habla de qué significa esta ley, ¿no? Quienes están de un lado y quienes están en otro, también habla de lo que se está debatiendo. Martín Sabatella, presidente de AFSCA. 7D. Democracia o monopolio. Mañana más. Mañana más. Sí, 9:33, ojito, ¿se cayó el cielo o no? Sí, está todo muy oscuro, 24:06 la temperatura en este momento en Buenos Aires, 95% la humedad, sigue vigente el alerta por tormentas fuertes, lluvias intensas, fuertes ráfagas y también probabilidad de caída de granizo. Parece que la ventolina va a ser lo más importante, estaba leyendo recién en el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Miriam Lewin. Veníamos hablando de que se empezó a llevar adelante en la provincia de Córdoba la causa, el juicio por el centro clandestino de detención La Perla, uno de los más crueles, muy cerca de la ciudad de Córdoba, un lugar donde se efectuó todo tipo de vejación imaginable. Esto lo relatan los sobrevivientes del lugar. Lo que se sabe es que por La Perla también pasaron mujeres embarazadas y que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, recogió información de que su hija, Silvina Parodi, de 20 años, embarazada, estuvo por ahí, estuvo también en la cárcel del Buen Pastor, y estuvo también en el hospital militar. Estos dos últimos lugares legales, como se dice habitualmente, lugares donde había detenidos por derecha. Estamos comunicados con Sonia Torres, que es titular de la filial de Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. Sonia, ¿cómo va? Lucho Galén de Miriam Lewin de este igualmente, lado. Igualmente, mucho gusto. Sonia, ¿cuál te parece que es la importancia, para que la gente entienda también un poco, los que nos están escuchando, la importancia de este juicio que se está llevando a cabo? ¿Cuál es la importancia que tiene para la propia historia de Córdoba y de la ciudad de Córdoba? Para nosotros los del interior, que todavía no habíamos tenido ningún represor bajo la acusación de robo de bebé, este es un juicio histórico porque va a ser el primero a donde Luciano Benjamín Benente y todo su patota va a ser juzgado por el robo de mi nieto. Silvina fue secuestrada 2 días después del golpe con un embarazo de 6 meses y medio, así que debió tener su hijo en fines de julio, principios de julio del mismo año, ¿no? Del 76. Sonia, ¿cuál es el circuito que recorrió tu hija? Porque es llamativo esto de que... Yo te voy a poder decir lo que se dijo en la acusación todavía. Sí, sí, sí. Sonia, tenemos alguna dificultad con la comunicación. ¿Vos te estás moviendo con el celular? No, se cortó entonces. Vamos a tratar de retomar la comunicación de manera más correcta. Estamos hablando con Sonia Torres, que es la titular de la filial de Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. Ustedes saben que allí empezó en esta semana un juicio muy importante después de 36 años, que es el juicio en donde están enjuiciándose, valga la redundancia, los casos ocurridos en el centro de detención La Perla, que, como decía Miriam, es un centro de detención también muy visible en términos geográficos, porque está en el medio de Carlos Paz y Córdoba, en una ruta, digamos, una autopista que es muy utilizada por los cordobeses también, y allí estaba la casita de La Perla, está la casita de La Perla, que en un momento también discutíamos el año pasado, que la querían romper, la querían tirar, y finalmente lo constituyeron, lo conformaron en un lugar que todavía tiene, digamos, cierto ruido para la historia. Ahí retomamos la comunicación con Sonia. Sonia, ¿nos estás recibiendo bien? Sí, lo escucho. Te paso con Miriam, que te quería hacer una pregunta. Sí, Sonia, habías empezado a responderme. ¿Cuál era el circuito que había recorrido tu hija Silvina? Silvina es secuestrada de su casa donde vivía, porque es poco que se había casado y había se había separado de la casa nuestra, materna, así que vivía en Alta Córdoba, de ahí fue secuestrada por la patota de La Perla, la llevan a La Perla, la tienen unos días ahí, y junto con su marido, y por supuesto infligiéndole toda clase de tormentos, de ahí la sacan para al Buen Pastor y después la llevan al hospital militar donde tiene su bebé. Le arrebatan el bebé, se lo entregan a una familia que aún no sabemos y después la matan. La asesina. ¿Se pudieron encontrar los restos de tu hija? No te escucho. ¿Se pudieron encontrar los restos de tu hija y de tu yerno? ¿Cómo? Si se pudieron encontrar en el cementerio de San Vicente, donde tantos restos de desaparecidos se hallaron, los restos de tus seres queridos, de tu yerno y de tu hija. No, todavía no. Solamente se han encontrado 14. Se han identificado acá en Córdoba 14 excavaciones. 14 personas, ¿no? No, Silvina todavía no fue encontrada. Nosotros tenemos la esperanza, las abuelas, que en un gesto de humanidad alguno de los represores se quiebre y diga a qué familia entregaron nuestros nietos y a dónde están los huesitos de nuestros hijos. Conservamos esa esperanza y esperemos que se concrete, ¿no? Muchísimas gracias, Sonia. No, por nada. Gracias. Era Sonia Torres, titular de la filial de Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, bueno, contando esta historia brutal que le ha tocado, ¿no? Son 25 más o menos los bebés nacidos en cautiverio en la provincia de Córdoba que está buscando Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta, filial Córdoba, es justamente Sonia Torres, que acabamos de escuchar. Siempre es absolutamente conmovedor ponerse en el lugar de estas abuelas que están llegando al final de su vida y que no han podido recuperar a sus nietos. Creo que es uno de los delitos más crueles, más inimaginables, esto de despojar a una mujer de su bebé, asesinarla y no reintegrarle el bebé a su familia biológica. Uno de los crímenes, no diría que exclusivos de la Argentina, porque ha habido, sabemos ahora, en España casos iguales, ha habido en Polonia, en la Alemania, Carlitos. En Brasil, pero creo que aquí ha tenido una masividad y que han hecho gala de una perversión, por ejemplo, en la ESMA, donde les hacían confeccionar los ajuares, les pedían a las mamás una cartita dirigida a los abuelos que supuestamente iban a recibir el bebé, diciéndoles qué nombre le iban a poner, instrucciones para su crianza hasta que las mamás recuperaran su libertad, a sabiendas de que iban a desapropiarlas de esos bebés para siempre, ¿no? Son mecanismos de una perversión, creo que innecesaria. Mañana más. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Núcleo duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. 7D. Eso es lo más importante que tiene esta ley y por eso necesitamos que esté en vigencia, que todos los actores que están en el territorio, los sectores privados, pero también los sectores sin fines de lucro, las universidades, los pueblos originarios, las organizaciones de mujeres, que haya contenidos para la infancia, todas esas distintas voces se puedan expresar por distintos canales, por distintas vías. Natalia Mutuberría, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática. 7D. Democracia o monopolio. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y de todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Sí, 9 horas 44 minutos. Luciano. Sí, ¿qué pasa, Magallanes? Yo tengo que hablar con Restivo. Me tocaba a mí, Lucho, perdón, ¿eh? Sí, perdón, no, Magallanes. No, ¿sabes lo que pasa? Néstor. Que, no, Néstor. Néstor. Ya sé que hay algunas palabras que a usted le cuestan, sí, eso sí, es cierto. Sí, como la R por reelección. Sí, o de Néstor. Este, ¿Esta tormenta a ustedes les parece casual? La tormenta que está ocurriendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Y a mí no me parece casual. ¿Y entonces? ¿Mañana qué día es? Mañana es... Viernes. Es el 7 de diciembre. 7 de diciembre. Sí. Perdona, padre, no sabe lo que hace, sí. ¿No? Es la nube que viene, ¿no? No exagere, me parece. Ese logo colorado... Demasiado. Levantando el clarín, diciendo, perdona, padre, no sabe lo que hacen. Simplemente quería hacer esta reflexión para que lo tengan en cuenta. ¿Le puedo hacer una pregunta, Mayanet? Ayer en Ayer en Recoleta cortaron la luz. ¿Eh? En Recoleta cortaron la luz. Hubo cortes de luz, de energía. Sí, la gente común sufrió algunos cortes, pero pequeños. La gente como ustedes. Yo tengo un generador eléctrico. Tengo porque vivo en la Argentina. Claro. Entonces en verano sé lo que sucede. No me lo presta porque por allá por Caballito había corte de luz. Yo vivo en un barrio de gente de clase media. Pero dudo que me lo devuelva. Vamos con la información económica del señor Néstor Restivo, que quedó pendiente de la salida anterior. Resti, sí, el iba tema a hablar de YPF, pero te cuento muy brevemente. David. Este hombre, David Martínez, es un mexicano que vive en Estados Unidos y que en el 2005 entró en Cablevisión. Tiene el 40% de ese paquete. Entró justo antes de que Cablevisión se fusionara con Multimedio y otros más, en una medida muy polémica que en su momento el gobierno avaló. Al principio hubo una resolución que lo reglamentó. Y hay un detalle, él si pide que Clarín venda el 60%, Clarín no lo quiere hacer, tampoco él se podría quedar con todo porque hay una ley en Argentina que restringe el poder del capital extranjero en medios de comunicación. Así que hay que ver cómo... Me recordaba recién bien Carlos Ulanowski que el grupo Clarín ha tenido otros socios extranjeros también. Goldman Sachs, el Banco de Inversión de Estados Unidos, en su momento tuvo el 20% del paquete. Hace poco que se fue Goldman Sachs. Hace un par de años empezaron pero a... Pero no bajó el porcentaje, creo que al 9%. Sí, lo bajó. Y después... Y después se retiró. En torneos y competencias está el fondo Liberty, también fue socio de Clarín. O sea, Clarín ha tenido socios extranjeros, pero ahora se le cortó Solis, hizo la presentación en la AFSCA para ver si puede incidir en algo. Y es una buena noticia para el gobierno que un socio principalísimo de Cablevisión, tiene 40% nada menos, avale como corresponde la ley de la democracia. Hizo la gran Martina. Hay algunas que están... La gran Vila también, que es otra que pasó esta semana, que es el plan de adecuación que presenta el grupo Vila, que es la gran Vila. O sea, si se lo da a mi hermano, se lo da a Manzano, se lo da a mi hijo, qué sé yo. Hay que ver qué es lo que hace el AFCA con eso. Es cierto que la ley también, yo estuve averiguando un poco eso, es cierto que la ley no está tampoco muy, muy clara al respecto de cómo debe hacerse esa desinversión, si es que se va a aceptar o no se va a aceptar una diversificación, así una especie de diversificación familiar del negocio, aunque se tiene que construir nuevos directores, se tienen que hacer empresas distintas, digamos. No es que va a ser una empresa con un solo director como funciona ahora y después otros directores amigos en las otras empresas. Tienen que hacerse jurídicamente empresas nuevas, digamos, totalmente diferentes. Así que hay que ver, pero de todos modos la Gran Vila es un poco así, una jugarreta, digamos, como una rabona, digamos, ¿no? Otra de la que habla, no sé si es la Gran IC del grupo de... A ver, ¿qué hizo? En Santiago del Estero hay un grupo poderosísimo, muy de estilo feudal. ¿Y qué hizo? Y bueno, el tipo tiene que desinvertir muchas cosas, pues el dueño de... ¿Pero presentó algo, Gran IC? No lo sé, la verdad que no lo sé. Sé que si lo hace van a tener que revisar bien con lupa. Es verdad, vamos con el tema YPF. Bueno, varias cositas. Ayer en Tecnópolis se hizo la primera expo industrial de petróleo y gas, que el objetivo es mostrar a la YPF recuperada, la YPF nacionalizada, como un eje de un plan industrializador en la Argentina, ¿sí? O sea, YPF durante décadas ha sido y sigue siendo la empresa que más factura en la Argentina, cuando era estatal, cuando fue privada y ahora que es estatal en su mayoría nuevamente. Siempre fue la empresa señera de la producción nacional, es la empresa que más factura siempre, año tras año. Y una de las cosas de qué puede hacer YPF, además de explorar, obviamente, y explotar gas y petróleo, es toda la cadena de empresas que están vinculadas a la tecnología para extraer ese petróleo. Galucho, que es su principal ejecutivo, habló de un plan Sustenta que nuclea 400 empresas locales. Es lo que se llama como compre nacional, darle prioridad a las empresas nacionales para que provean todo lo, la tecnología, todo lo que necesita una empresa grosa como YPF para explorar y explotar petróleo y gas, que haya una red de empresas que la provean y que esas empresas sean prioritariamente nacionales. Okay, que en general funciona así, digamos, son tercerizadas, que lo que tienen son los recursos como para poder llevar adelante una inversión que tenga que ver, que eso, con exploración, explotación y toda esta cosa. Sí, ¿no? Pero la prioridad nacional se había perdido en la etapa de las privatizaciones. Por ejemplo, cuando se privatiza Entel, telefónica que hacía, le compraba los alambres de cobre, los cables a empresas españolas. Claro, claro. Y así se fundieron montones de pequeñas empresas de Argentina. Las pocas empresas, entre comillas, nacionales que hay acá, por ejemplo, Techín, tiene una red de pymes que la proveen. Bueno, ojalá en el mejor de los casos, cuando Techín hace las cosas bien, hubiese 10 Techín haciendo eso, para un país que se quiere industrializar de verdad. Entonces, claro, si no estaba esta ley, una empresa petrolera puede traer los componentes importados si no se genera producción local. Lleva tiempo el compre nacional, la sustitución de importaciones, pero es una forma de potenciar totalmente la industrialización a través de una empresa fundamental como YPF. La otra noticia bien interesante es que YPF va a lanzar, y en estos días seguramente va a haber mucha publicidad al respecto, obligaciones negociables. ¿Qué son obligaciones negociables? Son títulos que emite una empresa e invita a los inversores a que compren esos títulos y de alguna manera capitalizarse de ese modo. Cualquier persona, a partir de los próximos días, va a poder invertir, por lo tanto, en YPF, comprando esas obligaciones negociables. Van a tener un año de plazo, el interés que va a devengar es del 19%. ¡Epa! Y esto es interesante está porque hoy en día eso. No hay muchas alternativas de opción. ¿Cuánto está dando un plazo fijo entre anual? Entre 13 y 14%, 15% en el mejor de los casos. Dólares la gente no puede comprar, la gente no. Ese 12% de los argentinos cupones que agarran dólares. ¿Cupones del PBI y todas esas cosas más riesgosas? ¿Cuánto ahí rinden? Y bueno, 15, ahí 14. Depende un poco cómo fluctúa el bono, cuándo entras y cuándo salís. Pero estas son rentas fijas. Se sabe que va a dar 19% fijo anual. Y vos todos los meses podés retirar tu interés. Ah, mira vos. Lo otro es renta variable, las acciones, los bonos pueden ser variable o fijo. Vienes a vender la acción esa que tenés. No, yo no estoy de acuerdo con que cualquiera pueda comprar acciones en YPF. Yo compré cuando no podía comprar vendeme algunas acciones. Estas no son acciones, no son títulos que emite la empresa, que se llaman ON, obligaciones negociables. Otra cosa. Sí. No vas a ser no propietario de una acción. No, pero estaba pensando una cosa, que es que efectivamente lo que viene pasando con las acciones de YPF es que están cayendo, están bajando. Prensa está perdiendo plata, digamos. En yo espero, yo espero. Pero está esperando. Es eso también. Ahora, imagino que yo esa escena que vos estás, este planteo económico de financiamiento de YPF a partir de esta emisión de títulos, va a generar un crecimiento en la empresa. Por lo tanto, la acción de Brienza es probable que empiece a crecer, digamos. Sí, y a medida que avancen las inversiones que está haciendo también. ¿Dónde se van a poder comprar estos títulos? ¿Dónde? Bueno, se hizo un acuerdo con muchos bancos, el Hipotecario, el Galicia, el Francés, el Nación, el Credicop. O sea, que si una persona tiene cuenta ahí, calculo que a partir del lunes o martes, va a haber pocos días, va a ser solo hasta el mediados de diciembre, va a poder suscribir. Si podés entrar con 1.000 pesos, si querés, o con 250.000 pesos como máximo. Argentina no tiene muchas opciones de inversión. Como vos decís, Lucho, los plazos fijos no dan tanto. No. El dólar está vedado para ese sector de clase media en general que invertía en dólares. No, y todo el plan Vanoli sobre inversiones en pesos en el sistema financiero en Argentina todavía no está aceitado, por lo menos con los bancos. No, eso está... Hablas con un operador de banco y te dice... Está descalzado. No. Claro, está descalzado. El gobierno implementó de urgencia lo del dólar, pero no ofreció determinadas alternativas, como había dicho. Las operaciones inmobiliarias por el tema de la restricción cambiaria tampoco están ahí. Entonces, ¿qué hace la gente? Gasta. Eso es lo explica que se ve. La evolución de los precios este año, que ha sido tan alta como años anteriores, con una economía que se frenó. Por eso es muy impactante, digamos, la cantidad de guita que hay dando vueltas en el sentido de consumo de dinero. Consumo, hay consumo. Entonces eso implica que vas a un restaurante y en vez de cobrarte, qué sé yo, para decir 100 pesos la comida, te la cobran 300 y dices, bueno, vamos lo mismo, porque un poco está circulando esa cosa de que hay dinero y, bueno, la mejor manera de convertirlo en dinero real es gastándoselo. Y te digo dos cositas más de YPF. Esto es importantísimo, genera una alternativa de inversión. Dos cositas muy breves más. Sí. Ayer hablé con un funcionario del gobierno que me explicaba el panorama de pagos externos para el año que viene. El año que viene Argentina tiene un año muy liviano. Ajá. Tiene que pagar algo más de 4.000 millones de dólares, que puede parecer mucho, pero por ejemplo este año esa guita se va este mes. En diciembre Argentina paga 4.100 millones de dólares en bonos. El año que viene, todo el año, es ese dinero. En parte porque como creció poco la economía, el bono atado al crecimiento no va a pagar nada el año que viene. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno en el presupuesto 2013 presupuestó, se guardó 8.000 millones de dólares para la posibilidad de pagos externos. Como la mitad no la va a gastar, porque no necesita ese dinero para pagar deuda externa... Hagamos una fiesta. No, posiblemente vaya YPF, así que las acciones de Brienza van a subir. Va a ser... La mayor parte va a ir YPF y va a capitalizar la empresa. Ese es un dato. Y el último, y cierro con esto, Lucho, ayer Repsol de España, los ex dueños de YPF, inició un juicio contra la petrolera Chevron, porque Chevron ya hizo negocios con YPF de acá. Eso no se puede creer, Restivo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, me sacaron ese negocio en Argentina y ustedes se metieron, eso todavía no está resuelto, nosotros hicimos una demanda en el CIADI. Pero la pregunta es, ¿ante qué juez Repsol le hizo un juicio a Chevron? Dígalo, adivina, a ver. ¿Algún Estados Unidos? No, eso es Esa, Carlitos Fulanoski. Fue al tribunal del juez de los fondos buitre y ahí Repsol le inició una causa a Chevron por haberse asociado a YPF. Brufó y Griesa. Qué dupla. Qué junta. Tomate. Mañana más. Más. Acá estoy. Aclarando la garganta de a poco. 9:55. Información con el señor Carlos Ulanovsky. Lucho, hoy es jueves, día de estrenos. 9 o 10 estrenos. Algunos diarios dan 9, otros dan 10. Algunos vi, algunos no vi. Muchos documentales, muchas argentinas. Sí. Elsa y su ballet, por ejemplo, el documental de Darío Doria sobre el ballet 40-90, alguna vez hablamos de ese grupo de mujeres que dirige Elsa Agras. Y entre las películas, 7 días en La Habana, una coproducción franco-española filmada en la capital cubana por 7 directores, uno por día. Por ejemplo, el lunes lo filmó Benicio del Toro, el martes Pablo Trapero, el miércoles Julio Medem, el jueves Elías Suleimán, el viernes Gaspar Noé, y los más cubanos son los del sábado y domingo, Dulce Amargo de Juan Carlos Tavío y La Fuente de Laurent Canté, del francés Laurent Canté. Oh, pero bueno, la película de Trapero, los 15 minutos que le corresponden a Trapero, se llama Jam Session y se desarrolla en el clásico Festival de Cine Internacional, que se desarrolla cada año a principios de diciembre. En este mismo momento se está haciendo el festival, hasta el día 14. El señor, bueno, luego lo diremos. Trapero asistió a varios de ellos con sus películas. El protagonista es un colega. Parece que va en submarino, no hay que decir nada, va en submarino. Por eso. El protagonista es un colega que aquí hace de actor, el director y músico serbio Emir Kusturica. Sí. Hace de sí mismo, llega invitado al festival a recibir un premio. Él arrastra una crisis de pareja y muchas copas de más. Dice, se ve borrachina Clara Trapero, pero es una ficción. Kusturica no es así. Vamos a escuchar un sonido que preparó Paula Nicolini. Cuando llegué a La Habana, señores, yo me encontré con los rumberos, los cantadores y los bailadores. Entregaremos el coral de honor de nuestro festival al destacado director serbio Emir Kusturica. ¿Cómo anda, mi hermano? ¿Todo bien? ¿En la lucha? Vamos, amigo, vamos. Era. Vamos, Frank. Ten cuidado, no te muerdas ahí. Nos vamos a la descarga por la noche. ¿Vas a la descarga? Sí, nos vamos. Oye, acuérdate que soy tu invitado de honor. ¿Qué es descarga? It is what you call a jam session. Jam session. Jam session. Bueno, en la película, acaban de escuchar un fragmento, Kusturica está permanentemente con su chofer, que en un auto bastante desvencijado lo lleva de un lado para el otro. Se notó. Además es un extraordinario trompetista, el chofer, y Kusturica le dice, si te vienes a Europa, yo te consigo, seguro te consigo que grabes un disco. Y bueno, y lo hace pensar mucho al chofer, ¿no? Duda. Y él es el que lo lleva a escuchar descargas. Descargas en Cuba son jam sessions. Son las jam sessions. Claro. Dice, bien, vente. Se llaman descargas, mira qué buena palabra. Vente a escuchar una descarga. Y bueno, y tocan extraordinario los tipos. Bueno, una película que recomiendo vivamente, 7 días en La Habana. Es una película ideada por el Ron Havana. El Ron Havana quiso, viste que se hicieron películas sobre París, 7 días en París, 7 días en Nueva York, bueno, y en este caso también coproducida por España y por Francia. Es una película muy recomendable para todos aquellos que vayan a viajar a La Habana próximamente. No voy a decir nada. Submarino. Pero también para los que hayan conocido La Habana. Sí, me encantó. Gracias, Ulanovsky. Toda la información está en Mañana Más. Bueno, este tema clásico extraordinario, sí, Take Five, de Dave Brubeck. Bueno, lo pusimos porque hoy se conoció la noticia de que falleció este notable pianista de jazz a los 92 años. Mira, justamente hoy debería haber cumplido 92 años. Una larga vida que le permitió desarrollar una carrera absolutamente importante, larga, prolífica, desde su primera grabación en 1942. Ahí arrancó el pianista, el compositor, que impulsó variadas formaciones y experimentos, sobre todo con los compases. No, bestia, con otro, no con esos compases, no sea animal. No los del colegio, estamos hablando de música. Ahora hablamos de escuchar algunas de las músicas que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hola, buen día. Yo voy a reiterar un pedido, una pregunta que hice ayer para Miriam Lewin. ¿Ella sabe cuándo van a juzgar a Gonzalo Torres de Tolosa? Yo lo veo paseando en su auto, lo veo ir al cine, vive en Belgrano y tiene prisión domiciliaria, ya que, según dice en internet, por grandes enfermedades. Gonzalo Torres de Tolosa es un abogado civil. En ese momento, en los 70, era un empleado civil de un juzgado que colaboró voluntariamente en la ESMA. Está siendo juzgado en este momento en la megacausa ESMA 2 por su participación en los vuelos de la muerte. Antes de eso, representó como abogado a varios represores y tenía un blog donde acusaba al juez Garzón de drogadicto y homosexual, un personaje delirante y absolutamente peligroso. Me gustaría que te comunicaras con algún organismo o con algún grupo de abogados, por ejemplo el CELS, si tenés evidencia de que está violando la prisión domiciliaria. 10:02 en este momento en Argentina. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, la humedad 93%, cielo nublado. En Santa Fe, 28 grados, 2 décimas la temperatura, humedad 84%, cielo nublado. Marcelo Fuentes confirmó que el 7 de diciembre vence la cautelar que permite que Clarín no cumpla la ley. En declaraciones a la radio pública, el senador nacional sostuvo que el grupo debe adecuarse a la ley. La última semana, ante la percepción cada vez más clara de la soledad del grupo, en la medida en que los distintos grupos están acogiéndose a la ley y los socios los comienzan a abandonar, evidentemente genera una onda expansiva, digamos, mediática, y bueno, está en la cuesta, está absolutamente controlado. El día 7 vence la cautelar y a partir de ese momento debe el grupo acogerse, como cualquier otro grupo, al amparo de la ley. En este contexto exigen en Santa Fe la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La coalición por una radiodifusión democrática de la provincia exige la aplicación integral de la Ley de la Democracia, además de la preservación de las fuentes de trabajo, los bienes y la prestación del servicio. Por este motivo, dirigentes de diversas entidades gremiales, sociales, educativas, entre otros, darán durante la jornada su punto de vista sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, su pronta aplicación y la exigencia para que se respete la misma. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Metrogas trabaja en el microcentro porteño para constatar que no haya escapes de gas. En diálogo con el servicio informativo, desde la oficina de emergencias de la empresa informaron que están atendiendo numerosos reclamos por un fuerte olor en la zona. Asimismo, indicaron que en principio no se trataría de gas, sino de un producto químico que tratan de determinar. No obstante, recomiendan abrir puertas y ventanas para que circule el aire, cortar el gas desde la llave de paso, cerrar las llaves de paso de los artefactos, no accionar llaves de luz, ni aparatos eléctricos, ni encender fósforos o mecheros. Radio Nacional obtuvo el premio al mejor productor periodístico que otorga Vialidad Nacional. El galardón fue recibido por nuestro compañero Estanislao Echazú, productor del servicio informativo desde principios de 2011, por su tarea de difusión del quehacer vial y su contribución a la seguridad de los conductores que circulan por las rutas argentinas. Deportes. Mañana se pone en marcha la última fecha del torneo inicial a las 7 y cuarto de la tarde. All Boys y Arsenal con Diego Ceballos de árbitro. 21:30 en Santa Fe juega Racing con Unión con Carlos Maglio. El tiempo. En Santa Fe la temperatura es de 28 grados 2 décimas, humedad 84%, cielo nublado. En Buenos Aires la marca actual 24 grados, la humedad 93%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Sería una confusión creer que esta es una ley para el gobierno, es una ley para la sociedad. La posibilidad de tener una voz más repartida, de no recibir un mensaje único. Vicente Muleiro, periodista y escritor. 7D, democracia o monopolio. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Seguimos escuchando a Dave Brubeck. Y en realidad seguimos escuchándote a vos, que llamaste al 4999-8700, porque hace un ratito queríamos escuchar más mensajes y no escuchamos más mensajes, nos fuimos a las noticias rápido. Y en un día así, que está lluvioso, está medio pegajoso y qué sé yo, ¿no, ojito? Sí, sí, ya lo anticipa Patricia a través del Facebook, que tenía, ella vive en Avellaneda y se tenía que ir a hacer unos trámites al centro. ¿Y qué pasó? Y bueno, decidió no hacerlo. Estamos de bien. Así que bueno, aprovecho y me quedo escuchándolos a ustedes. Y buscaste algo por ahí, sí, claro. No te despegues de la radio. Armate, ¿sí?, un grupo para jugar al buraco, por ejemplo. Qué guay. ¡Aló! Hola, buen día, Lucho y equipo. ¿Sabés lo que estaba pensando? Me estoy riendo sola. Y cuando hablaban del fin del mundo, ¿qué va a ser Magallanes? Sin Mañeto, sin Macri. ¿Cómo va a ser? ¿Se va a ir con ellos o se va a quedar acá? Chao, los quiero mucho, Zulma de Castelar. No, Zulma, me voy a quedar con usted jugando al buraco. Obviamente que me voy a ir con mis amigos, ¿no? Con mis amigos Mañeto, con mis... ¿Sabe qué cumpleaños hoy? Que los cumpla Santo Biasati. No, la vida, mire usted. Que los cumpla. Mandamos un feliz cumpleaños, feliz. Santo. Sí, claro, por supuesto. Un abrazo, Santo. ¡Aló! Estimado Lucho y toda la barra querida de Mañana es Más, de la Radio Nacional, la Radio Pública, a la Juan Carlos de Liniers. El domingo todos tenemos que poner alta la bandera de esa patria libre, justa y soberana. Esas tres hermosas palabras son las que nos van a representar a los argentinos de bien. Una patria libre, justa y soberana. Un abrazo fraternal para todos, querido. Un beso grande, Juan Carlos. Yo tengo una bandera de Estados Unidos. No, pero no está hablando de Estados Unidos, no. Está hablando de la República Argentina. Mal interprete, discúlpeme. Sí. Es que créale lo que le viene pasando. Interpretó pésimo. Todo lo contrario. Pero yo dijo, vamos a poner una bandera de esa patria libre, justa y soberana. ¿Qué va a ser? Argentina. ¿Cómo se llama el coso ese que nos embargó la libertad? ¿Cómo se llama? La Fragata Libertad. Pero el país. El país gana. Con H. Gana, Tonga, bueno, es lo mismo. Iba a decir, ¿qué voy a poner? Tonga, gana, no, conseguido, hijo. El gana Tonga puede ser, o gana con Tong. Mucha gente está contenta con la película Siete Días en La Habana, y sobre todo Inés, ella es de la provincia de Chaco, y dice, justo, voy a Cuba, por favor, quiero ver esa película. Sí, no deje de verla. Y en la provincia de Chaco, aclaran, en el mes. Dice, el mes que viene. Ah, no nos vamos a cruzar. Bueno, todo depende. Quédate. Bueno, creo porque que usted va a Cuba, Brienza. La semana que viene. Ah, no nos había dicho nada. Voy a un congreso de historiadores latinoamericanos. Mentira, ¿dónde vas? De verdad, de verdad. Pero un congreso que se hace en la playa, en Varadero. Se hace en La Habana. La Habana. En Los Cayos. Hay un congreso justo en la playa ahí, hacemos en Los Cayos una... ¡Qué feo! Y después voy a dar una para la Embajada Argentina en La Habana, en Cuba. En realidad voy a dar una charla en el Instituto San Martiniano, en la Casa San Martín de La Habana. Pero bueno, le recomiendo ver Siete Días en La Habana. Sí, lo voy a ir a ver, lo voy a ir a ver este fin de semana. Porque... Digo, me hizo otra recomendación recién. Sí, no, pero bueno, olvídela. Donde, porque hay, hay alegorías de la realidad cubana. Sí. Parece que en la realidad cubana nada se puede, pero todo termina saliendo bien. Todo se puede. Claro. Es lo que me dijeron a mí el primer día cuando llegué acá. Se puede todo. Se puede. Bueno, y yo dije, ¿cómo que se puede? Me dice, ¿eso qué estás pensando? El capítulo de Juan Carlos Tavío, que es el único cubano de los directores, como el capítulo de Laurent Canté, el francés. Hablan de eso. De que todo se puede. Claro. Sí. Che, Lidia Rivarola nos mandó un tortón acá. Y Florencia Belda también. ¡Qué rico! Muy bien. Ahí están en este momento. No sé por qué, de qué se trata eso. ¿Eh? Porque nosotros entregamos entradas habitualmente. Bueno, esto es producto de estas oyentes que vienen a retirar las entradas. Florencia Belda siempre escribe. Lidia Rivarola escriben. Son dos amigas a través del Facebook que hacen este presente como retribución al regalito que nosotros le hicimos con la entrega de entradas. Gracias. O sea, que no vienen con las manos vacías. Exactamente. No como otros y otras. Mirá. Hay otros oyentes que vienen, se llevan manotean las entradas, no, ni gracias te dicen. Sí, en general agradecen a través del Facebook. Pero qué rico, ve una cremona así como rebosante. No sean mangueros. ¿Cómo es una cremona rebosante? Como esa que está ahí, mira. Rebosa. Sí, rebosa de cremona. Gracias por todos los mensajes. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 10 horas 12 minutos en este momento. No, en Chile, miran Lewin. Ustedes conocen a Bernardo Klicksberg. Sí, es un hombre que goza de muchísimo prestigio, que ha sido asesor de organismos internacionales como la OIT, la ONU, etcétera, etcétera. Economista, considera la economía una ciencia social, especialista en temas de pobreza. Ha escrito una serie de artículos que fueron publicados en Página 12, algunos de los cuales van a ser incluidos en una serie de libros, un material de estudio, material que va a ser usado en las escuelas medias, que le puso los pelos de punta a la nación, ¿no? Dicen que es propaganda kirchnerista. Yo les voy a hacer leer algunos de los textos que la nación considera textualmente más polémicos. A ver. Hay políticas públicas creadoras de desigualdades como las aplicadas en la Argentina en los 90, que hicieron que 8 millones de personas dejaran de ser clase media y se transformaran en pobres en esa década. Y políticas pro-igualdad, como la asignación universal para hijos de trabajadores informales, puesta en práctica por Cristina Kirchner, que protege ya a 3.700.000 niños pobres del país. ¿Dónde está la polémica? No sé. Espero respuesta. ¿Magallanes? No sé. No. Es la primera vez que me quedo sin palabras. Ajá. Sí. ¿Pero qué quiere decir que se queda sin palabras? Que no sé qué responderle, en realidad. Claro. Continúe, por favor. Hay otra frase polémica, según La Nación, que dice, en esta serie de materiales, entre los cuales hay un documental que se produjo para el canal Encuentro, que dice... Un artículo en la principal página de opinión del New York Times titulado Tango de la Recuperación Argentina resalta que en los últimos 8 años, en la gestión de gobierno actual, el país creció a un 7.8% anual, el desempleo bajó de un 20% en el 2002 a menos del 8%, la pobreza se redujo a la mitad. ¿Esto es polémico, Restivo? ¿A usted le parece polémico? Para nada, para nada. Aparte es que la otra, Magallanes se quedó sin palabras con el primer párrafo, pero la asignación universal por hijo, dice una verdad que fue reglamentadora, que hubo otros partidos que habían propuesto cosas similares y la ley fue apoyada por otros partidos, así que de oficialismo yo al menos no veo nada. Bueno, cuando el titular habló de propaganda kirchnerista, yo me imaginé algo así como Cristina ama a los niños, ¿no? ¿Se acuerdan? Las familias gorilas en general nos mostraban los libros de lectura de la época del primer peronismo, donde se endiosaba la figura de Perón y de Evita, y había un personalismo que desde el espíritu liberal resulta irritante, urticante. Sí. En este caso, la verdad es que no veo dónde está la polémica. Lo único que hace Klicksberg es únicamente y exclusivamente señalar hechos, y lo hace con cifras. Este material va a ir a los estudiantes secundarios, seguramente porque tienen espíritu crítico y porque muchos de los chicos militan en partidos de izquierda, cuestionarán alguna de las expresiones, y como vivimos en una democracia, en el marco del aula se dará un debate que va a prepararlos para la vida y para votar también, porque muchos de esos pibes van a tener que votar. Si se quiere señalar este tipo de textos como proselitista, yo creo que se está cometiendo una gran equivocación. Pero a lo mejor lo que les molesta es eso, la posibilidad que esto origine un debate, pensamiento, reflexión, cambio de ideas. Seguramente. Si algún chico quiere señalar que todavía sigue habiendo muchos pobres en la Argentina y que estas cifras no son exactas, porque cuando uno sale a la calle ve un montón de necesidades que no han sido atendidas todavía, seguramente en el marco del aula se va a poder discutir con total libertad. Nadie va a ir preso, nadie va a ser estigmatizado, ni va a tener una nota menor por expresar una opinión. Creo yo. A lo mejor me equivoco, ¿no? www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O una vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. 10:17. Bueno, una información importante. Estamos bastante desconcertados aquí en Capital Federal, sobre todo en el centro y microcentro de la ciudad, porque un extraño olor está sorprendiendo desde la mañana a todos los porteños. Dice, en este caso, un cable que estoy leyendo, desde temprano los vecinos de la ciudad, sin encontrar motivos ni explicaciones claras, referencias al fenómeno se multiplicaban en las distintas, se están multiplicando en este momento en las distintas redes sociales, mientras que el gobierno porteño investiga las causas. Esto lo informaron distintas fuentes, según detallaron fuentes oficiales a través de Twitter, porque todavía esto que le estoy contando es muy nuevo, es cosa de minutos. Se registran cortes parciales por escape de gas en Carlos Pellegrini y Sarmiento, en el cruce de Tucumán y Maipú, en el barrio de San Nicolás, en el cruce entre Pasco y Estados Unidos, en el barrio de San Cristóbal, entre otros, y hay dotaciones de bomberos que están trabajando en las zonas para solucionar los inconvenientes. Está trayendo esto una irritación general en las vías aéreas superiores, eso es lo que se ve claramente por el olor que hay en la vista también, eso es lo que se ve también cuando la gente está caminando por la calle en la zona del microcentro. Se habla también de un incendio, también lo doy como una información, como un rumor, se habla de un incendio en la zona del puerto. En principio no se sabe si esto es un incendio de un container, un incendio de un barco, un incendio de un crucero, lo que sea, pero que supuestamente esto está generando esta situación que estamos detectando ya en la capital federal. Vamos a mantenerlos en contacto e informados al respecto, porque obviamente es uno de los temas importantes por la afectación que hay. Realmente nosotros tenemos la radio en el centro, estamos aquí, en La Valle y Maipú, y la verdad es que no se puede respirar en la calle, y uno ve que no es un problema de uno, sino que está toda la gente en la misma situación, de manera que vamos a mantenerlos actualizados para que sepan de qué se trata esto, que aparentemente es un fenómeno con cierta potencia, ¿no? 10:19, voy para allá, dale. Mañana más. Mañana más. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 20 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. 7D. Se va a democratizar la opinión popular. Esta ley da muchas posibilidades para que crezcan aquellas cooperativas o radios barriales que hoy en día no tenían la posibilidad. Desde la iglesia, distintas religiones, las universidades, los colegios, centros de estudiantes, pueblos originarios. La libertad de expresión, como se viene llevando desde el 2003 a esta parte, todos pueden decir lo que quieran. 7D puede ser una fecha histórica en términos de desarticulación de quizás uno de los monopolios de mayor peso en la Argentina. Porque lo dice la justicia, porque lo dijo el Congreso, porque lo dijo el pueblo. 7D. Democracia o monopolio. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Lijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Mañana más. Diez horas 22 minutos. Estamos muy impresionados respecto del olor que hay en la calle. Están en este momento recomendando a las autoridades policiales y de defensa civil que permanezcan todos ustedes en vuestras casas o en los lugares donde estén con las puertas y las ventanas cerradas, porque en principio no es un humo tranquilo. Ya estamos hablando de está ahí evacuado, o sea, hay gente que está evacuándose, el olor nos hace arder los ojos y la garganta. Esto es básicamente lo que se está sintiendo, digamos, cuando uno está caminando, es una irritación de la vía aérea superior y también una irritación muy importante de los ojos, además de un olor muy fuerte y muy potente. Que está, todavía no se sabe qué pasó, viejo. La verdad es eso, no vamos a dar ninguna información. Lo que sí hay que dejar en claro es que es una situación de alerta, porque hay un olor extremadamente potente en el centro de Buenos Aires, extremadamente fuerte. Nosotros estamos, insisto, en una zona central. Se ven algunas imágenes ya desde el obelisco hacia la zona de la Costanera Sur, en la que se ve efectivamente una mancha de humo blanca e importante en este momento. Santi Lucía está... ¿Y podés respirar o no? Porque recién saliste, está espantoso, ¿no? Sí, pero está bravo. Acá en la zona del microcentro realmente complejo, como recomendación obviamente también a cualquiera que tiene que venir hacia el centro, que eviten no hacerlo, sobre todo los que vienen de los barrios, ¿no? En Balvanera, Constitución. Están evacuando edificios, mira vos. Sí, es una situación verdaderamente compleja que se siente mucho, ¿no? En la calle y en los pasillos de los edificios. C5N está diciendo que se volcó un contenedor con mercurio, o que se incendió, mejor dicho, un contenedor con mercurio. Obviamente el mercurio es una sustancia tóxica, digamos, muy tóxica además, de manera que vamos a mantener esta situación, a ver de qué se trata, para poder llevarles a ustedes alguna explicación más en concreto. Sí es algo extraño, no es un olorcito que viene porque se está quemando un yuyo en la Reserva Federal, en la Reserva Ecológica, perdón, no tiene nada que ver con eso. Hay un olor muy intenso en el centro de la ciudad de Buenos Aires, un olor que además, insisto, tiene irritación, produce una irritación muy clara de la vía aérea superior y también de la vista. Además, está lloviendo en este momento, que supuestamente la lluvia lo que hace normalmente es bajar ese tipo de partículas que están en suspensión, pero evidentemente esto es de una potencia más importante de lo que se podía imaginar frente a una escena de esta naturaleza, de una nube, digamos, que está sobre el centro de la capital federal. Aún la lluvia no puede estar resolviendo esta situación. Miriam, a ver qué dicen los diarios por ahí. El portal de Infobae muestra una especie de plataforma con containers, sí, fotografiada en la zona del puerto, que está emanando un extraño humo, y dice que personal de bomberos de prefectura trabaja para enfriar el container, sí, que está despidiendo el humo. La ciudad cree que tendría compuestos químicos. Los edificios de Retiro iniciaron procesos de evacuación. Esta es la información que hay hasta el momento. Vamos a estar atentos para ver qué otra cosa podemos aportar. Cuéntenos, aquellos que puedan comunicarse con nosotros para decirnos cuál es la situación, por lo menos aquí en Capital Federal, ¿a dónde, Ojitos de Miel? Al 4999-8700, también a través de Facebook, naturalmente, ahí en Mañana Más, el Facebook está abierto permanentemente, y también a través de la línea nacional 0810-222-0870. Para estar bien informado, Mañana Más. Bueno, estamos tratando de buscar información, gente, para que ustedes sepan qué hacer frente a esta situación que se está planteando. En principio vamos a refrescar que se trata de un contenedor que tiene obviamente una sustancia tóxica, porque si no, no estaría generando estos efectos. Nosotros estamos además a 20 metros de la puerta, digamos, y estamos metidos adentro de un estudio con dos o tres... Sin ventanas. Sin ventanas, con dos o tres puertas de por medio, y lo mismo estamos sintiendo y percibiendo el olor y las dificultades que devienen de allí. En este momento, imagínense ustedes lo que debe ser la calle. Recién yo me pegué un pique a la calle y la verdad es que está bastante heavy, no es una situación para nada normal. Están evacuando algunos edificios de la zona de Puerto Madero, que es la zona que supuestamente está más afectada por la cercanía con el lugar en donde aparentemente se produjo esta explosión. En principio lo que están diciendo las autoridades es que se trata de un container que tiene alguna sustancia tóxica que no se sabe si explotó, si se encendió, lo que sea, pero que generó esta nube espantosa que está dando vueltas en este momento por la ciudad de Buenos Aires. ¿Alguien vio algo más? Nadie vio algo. El diario Infobae dice: un container emana un extraño humo en el centro, hay personas descompuestas, personal de bomberos de prefectura trabaja para enfriarlo, hasta el momento se desconoce qué producto tienen en su interior y el olor se siente hasta en el barrio de Recoleta. O sea, quiero decir, es un olor muy intenso, que eso también llama la atención y está extendiéndose hacia otros barrios. ¿Qué hacemos? Vamos a ver si podemos articular algo con Defensa Civil, con Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con Policía Metropolitana, Policía Federal, alguien que nos diga... Medio ambiente de la ciudad. Medio ambiente, alguien que nos diga qué es lo que corno está pasando, porque no es una situación fácil. Hacemos un poquito de música, así empezamos a organizar un poco qué hacer al respecto. A ver, dale. La lluvia. más, más. Mañana más. Muy bien, son las 10:31. Bueno, seguimos averiguando, tenemos en estos momentos como 6 personas averiguando de qué se trata lo que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Repetimos, hay un fuerte olor que invade en este momento a la ciudad, a los barrios céntricos, el olor que muchos vecinos definían como si sintieran un aceite de cocina quemado o un escape de gas afectado a los barrios de Constitución. Bueno, una versión indica que podría ser un incendio del buque de zona. No hay más que eso que lo que les contamos hace un rato. O sea, un contenedor con una sustancia tóxica que se está incendiando en la zona del puerto y que eso está generando un humo espantoso, oloroso y además tóxico también. Insisto con esto, porque las recomendaciones es quedarse adentro de las casas, de los edificios, en el lugar donde estén para no tener que estar respirando este aire nocivo. Son las 10:32. Es el momento de las noticias ahora por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 9 décimas, la humedad 94%, cielo nublado. Reiteramos, un contenedor ubicado en el puerto causa un fuerte olor en la ciudad. Desde Prefectura Naval informaron que el recipiente emanaba una gran cantidad de vapor. El contenedor está ubicado en la Terminal 4 del puerto, donde bomberos de Prefectura vallaron el lugar. Desde Defensa Civil de la ciudad recomendaron no salir a la calle, cerrar puertas y ventanas ante la posible existencia de mercurio en el ambiente. El miércoles arranca un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe. Los jueces Omar Paulucci, José María Escobar Celo y María Ivón Vela encabezarán el debate en el que serán juzgados Ramón Gennaro Díaz Besone, Pedro Alberto Rodríguez, Rubén Osvaldo Cervera y Hugo Horacio Maderna. El juicio oral y público se realizará en el marco de la causa Rodríguez, Pedro Alberto y otros sobre privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y violencia. Y según fuentes judiciales, se prevé que declaren 35 testigos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 9 décimas, la humedad 94%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. A partir del 7D sí va a haber un cambio. Las voces se van a multiplicar, la palabra se va a democratizar, va a haber más cosas, no menos. La gente va a poder seguir viendo lo que está viendo, va a poder seguir viendo todos los canales de noticias, va a poder seguir viendo a sus artistas, a los periodistas que está siguiendo ahora. Solo que a partir del 7, con la ley aplicada totalmente, va a escuchar también otras voces, las del resto del país, va a haber ficción hecha en el resto del país, es para sumar. Darío Grandinetti, actor. 7D, democracia o monopolio. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. Sí, 10:35, hola, siga. Hoy, 6 de diciembre, cumpliría 100 años una pionera de la radio y en especial de la televisión. Nacida en la colonia judía de Basavilbaso, Entre Ríos, Paloma Efrón, en la adolescencia se empleó como bibliotecaria de Licana y allí aprendió inglés a la perfección. Y si bien no completó su educación formal, estudió otros idiomas, francés, italiano, portugués, alemán, hebreo. Paloma Efrón Blackie, que se inició en la actuación en 1934 luego de ganar un concurso de cantantes internacionales organizado por Radio Stentor. Come on in. Bueno, así cantaba Blacky. Tengan en cuenta que es una grabación de los años 30. Fue vocalista de grandes bandas de jazz, como la de Ken Hamilton, la Santa Paula Serenaders, y la que escuchamos ahora, la que estamos escuchando con los Her Boys. Y ella tuvo necesidad de especializarse y en las fuentes, y por eso se fue a vivir a Estados Unidos durante 7 años, para aprender allí la esencia del jazz, que era la música que la deslumbraba. Y a su regreso, la negrita Blacky trabajó en teatro de revistas, trabajó en cine. Allí conoció y se casó con el escritor Carlos Olivari, y al empezar la tele en el año 1951 en la Argentina, se incorporó a ese medio, en donde creó fórmulas todavía vigentes. Volver a Vivir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es sino el programa de Rosin actualmente, si no es Volver a Vivir? Es eso, exactamente. Derecho a réplica, numerosos shows de conversación. Bueno, y se desarrolló muchísimo en la radio. Vamos a escuchar alguno de los últimos sonidos de ella en la radio. ¿Se acuerdan que yo les había leído un libro a Alfredo de la Fuente titulado As de Copas? Y en la presentación dice Roberto Arlt: sin embargo, aún pasará mucho tiempo antes que la gente se dé cuenta de la utilidad de darse unos baños de multitud y callejeo. Pero el día que lo aprendan serán más sabios y más perfectos y más indulgentes, sobre todo. Sí, indulgentes. Porque más de una vez he pensado que la magnífica indulgencia que ha hecho eterno a Jesús derivaba de su continua vida en la calle y de su comunión con los hombres buenos y malos y con las mujeres buenas y malas también. Roberto Arlt, de Aguafuertes, Porteña. Bueno, y en un momento Blacky se puso anteojos oscuros, nunca más se los sacó. Detrás de cámaras desarrolló la mayor parte de su actividad, y allí hizo realmente otra gran tarea como productora. Blacky murió el 3 de septiembre de 1977, cuando trabajaba en radio. Y hoy, a las 7:30 de la tarde, en el hall del Teatro Maipo, se va a descubrir una placa para homenajearla, y habrá un gran show producido por Marta Tedeschi y conducido por Fanny Mandelbaum. Y justamente hoy también se estrena en los cines Blacky, una vida en blanco y negro, el documental de Alberto Ponce, primero en el Arte Cinema de Constitución, dentro de una semana irá al Malva y después en el Gomón. Y hay libros sobre Blacky muy recomendables: el libro de Ricardo Horvat, el libro de Inde Pomeráñez, el libro de Miriam Sclear. Y en algún momento ella hizo de ella misma en una película que vamos a escuchar ahora. La película es Que es el otoño, con una película en donde ella dialoga con Dora Barrett. Señora Blacky, la busca. Hola, María Luisa, ¿cómo estás? Allá en Rigo. Ay, en la lucha, ¿los chicos? Muy bien. Hace mucho que no los veo a estos cirujas, ¿eh? Vení, pasa. Con la indemnización tienen tiempo. En publicidad se gana bien, pero no es lo mío. ¿Y qué pensás hacer? Seguir buscando. Dígame un poco por eso. Si lo hubieras hecho antes. ¿Hay alguna posibilidad acá? A ver, en el noticiero, notas sueltas. No, no, pero está todo ocupado. Yo no soy exigente, ¿no? Un consejo, ¿eh? No te rifes. Anda vos y llama personalmente mañana. ¡Aleluya! Es una editorial nueva en formación. Están por sacar una revista nueva femenina. ¿Vos no conocés una buena secretaria de redacción? Bueno, bueno. ¿Dónde crees el monumento? Ah, para chiquita, que el monumento soy yo misma, ¿eh? Bueno, qué buena actriz era también Blacky ahí, en un fragmento haciendo de ella misma en la película de José David con Que es el otoño, dialogando con Dora Barrett. Bueno, cumpliría 100 años esta señora hoy, Gracias, Ulanovsky. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 41 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. 7D. No hay duda que la ley de medios es una ley que tiene que ver con los tiempos que corren y que seguramente saldremos beneficiados todos, no solamente los actores, sino el público, sobre todo la gente que verá televisión y que escuchará esa cantidad de voces que de otra manera no puede hacerse efectiva. Los tiempos que van a correr de aquí en adelante serán mucho más equitativos para todos nosotros, sea lo que sea que suceda el 7D, ¿no? Creo que ya somos un país mejor y creo que a partir de ese momento seguiremos mejorando. Pablo Echarri, actor. 7D. Democracia o monopolio. Si usted no lo sabía, nosotros se lo contamos. El pelo es ingrato, Barragán. No, pero yo no le preguntaba por... Planteamos la realidad, por dura que sea. Cuando el pelo ve que uno se pone viejo, sí, te deja solo. Siempre la información, con cero triunfalismo. El pelo es exitista, Barragán. Bueno, es probable. Todos en cuero. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. Martes a sábado de 0 a 2 por Nacional, la radio pública. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. La fiesta por la democracia. Festival multitudinario en la Plaza de Mayo. Músicos, artistas, desfile de murgas, colectividades y pueblos originarios se unirán a vos para festejar un momento histórico del país. Transmisión especial en vivo de 16 a 24 horas. Todas las voces de la radio estarán presentes con móviles, invitados, entrevistas y mucha música. Como solo lo podés vivir por Nacional. La radio pública. Argentina. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Mañana más. Sí, 10 horas 44 minutos. Bueno, estamos con algún problema para buscar información, obviamente en este momento todas las autoridades están vinculadas, me imagino yo, a la situación de emergencia. Lo que ya no cabe duda es que esta situación de un olor fuerte proviene de un incendio en la zona del puerto, de obviamente o un container o un barco, una cosa por el estilo, que tiene algún tipo de sustancia que está produciendo esto. No sabemos qué sustancia es, si se trata de un insecticida, si se trata de mercurio, si se trata de basura, no está claro cuál es la sustancia. Lo que sí está claro es que produce una irritación de la vía aérea superior, eso clarísimo. También está claro de la conjuntiva de los ojos, que también está clarísimo. No hay una gama muy grande de sustancias que vaporizadas produzcan esta sintomatología, que es la que estamos viendo claramente en este momento, en parte de nosotros, en la gente que pasa por la esquina, por la vereda, que está caminando por el centro, lo que sea, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con el sentido común: trate de no salir a la calle, cierre puertas y ventanas y apague los aires acondicionados. Claro. Porque lo que hay que evitar, como no se sabe cuál es el grado de toxicidad, es respirar esta sustancia lo menos posible. O sea, esto indica el sentido común. Ojo que no hemos podido comunicarnos todavía ni con bomberos de prefectura, ni con Defensa Civil de Nación, ni con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien esto se da en el puerto, sí, y las jurisdicciones de prefectura, es evidente que los efectos se sienten sobre la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vio algo alguien más en alguna página? La gente en internet a través de Facebook está señalando que, bueno, por barraca sí, el monitoreo que cada uno puede hacer particularmente indica que sí, está sobre todo en la zona costera, aledaña a la Ciudad de Buenos Aires. Pregunté por sentido común y por preservación de los seres que uno quiere, en la zona donde yo vivo, que está Caballito ¿no? todavía, No hay absolutamente nada, de modo que esto intensifica la situación en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que tener precaución. Recoleta Magallanes dice, habló con Madre Magallanes, sí. En Recoleta dice que se siente. ¿Cómo está Madre? Yo estoy preocupado, pero Estoy viendo, según mis fuentes, no van a sacar la ley. ¿Qué está diciendo? Ya tenemos, vamos a quemar todos los containers que hay, la ley no sale. Ya lo tenemos decidido. No creo que tenga mucho que ver con eso, Magallanes. ¿Usted dice que no? Esperemos que no. No, no, lo que sí está claro, puede ser un accidente, tiene toda la connotación de un accidente por ahora, porque vamos a ver qué es lo que pasa, qué sé yo. La verdad es que las consecuencias son bastante importantes en términos de la alteración que está produciendo este humo en Capital, y obviamente estamos preocupados con el tema. Vamos a ver si seguimos recabando información, juntando información para que ustedes sepan, pero insistimos, lo que se sabe por ahora es eso, que se produjo en la zona del puerto el incendio de un container o de un barco. No está claro si estaba dentro del barco. No, o estaba, es un container. Que está, pero bueno, lo que digo, no está claro si estaba en el agua o estaba en la costa, esto es lo que estaba planteando, pero produjo esta situación. No se sabe cuál es la sustancia que está en este momento incinerándose. Sí se sabe que sale un humo blanco bien importante de esa zona del puerto, que está invadiendo la atmósfera, por lo menos del centro, del microcentro de la Capital Federal, que ahí eso está produciendo una irritación importante en las vías aéreas superiores, en la nariz, en la garganta, etcétera, y también en la vista. También hay gente que reportan distintos comentarios de redes sociales, que produjo vómitos y cosas por el estilo. Por ahora la recomendación es mandarse adentro, esperar hasta que aclare, hay que desensillar y ver qué es lo que pasa y efectivamente qué es lo que van diciendo las autoridades alrededor de este tema, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Voy para allá? ¿Vos decís? Sí, voy para allá. Mañana más. Horas 49. Bueno, hasta que sepamos alguna cosa nueva, vamos a interrumpir en la medida en que tengamos cosas nuevas para dar cuenta de la situación que se está viviendo. Vamos a seguir con el programa hablando de los temas que teníamos preparados. En este caso, el señor Néstor Restivo tenía preparado para nosotros lo siguiente. ¿Qué tal? Bueno, Lucho, mira, la semana pasada se organizó un encuentro muy interesante en la provincia de San Juan, en la capital sanjuanina, sobre el UCAR, que es la unidad del cambio rural que pertenece al Ministerio de Agricultura. Y me pareció muy interesante porque se habla de todo lo que uno, cuando imagina el campo en la Argentina, imagina la pampa húmeda, más que nada, las corporaciones rurales. Y este sector del Estado Nacional trabaja justamente en la zona extrapampeana y en todo aquello que no es lo que está más desarrollado en la Argentina. Argentina siempre se desarrolló en los cereales, en la carne vacuna y en las últimas dos décadas en soja, que están en la frontera tecnológica, están súper competitivas. Argentina está ahí, no tiene nada mucho más que aprender, está, como digo, la vanguardia mundial de esos sectores. Hay dos cadenas de valor que se acercan a eso, que son limones en Tucumán y el vino en Cuyo, que se ha extendido al norte, a provincia del norte, y también a Neuquén, en Río Negro. Sí. Pero hay 30 cadenas de valor en la Argentina que han sido prácticamente abandonadas en las últimas dos o tres décadas. ¿A qué me refiero? Cadenas de valor es un producto que sale de la tierra y hasta que llega al mercado hay toda una composición de valor agregado. Aceite de oliva, nogales, frutas tropicales, frutas de la Patagonia, frutas que no son tan típicas. Se está haciendo aceite de nuez. También, que está también. Bueno. Está bueno. En el Ministerio de Agricultura tienen identificada 30. Insisto, fuera de la soja, los cereales, la carne vacuna, que es lo que uno más conoce, y vino limón. Fuera de eso hay 30 que no se desarrollaron porque durante 30 años la inversión pública en senderos rurales, en electrificación de los campos, en riego, no se hizo nada porque el modelo económico apuntaba a la especulación, a la inversión financiera y no a desarrollar allí. Bueno, la UCAR, que es esta unidad del Ministerio, junto al PROSAP, que es un programa, desarrolló este tema y fue bien interesante. Después te sigo contando. Vamos a ponernos en contacto con Daniel Russo, que es director de Defensa Civil. Daniel, Lucho Galéndez, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué dice, Lucho? Buen día. Bien, queremos saber, en realidad, con mucha urgencia, qué es lo que está pasando, cuál es el análisis. Un incendio de un contenedor con un plaguicida en el muelle 4 del puerto. En este momento se encuentra trabajando la gente de prefectura en el lugar, bomberos, como técnicos especializados en este tipo de incidentes. Uh-huh. ¿Es tóxico, Daniel? Sí, sí, es tóxico para la gente que está trabajando inmediatamente con el producto en el lugar. Lo que sí, a medida que se va distanciando, pasa a ser irritante y molesto para la población, especialmente que ha afectado los barrios de Retiro, San Nicolás, Recoleta. Sí. Nosotros lo que estamos recomendando, y le pedimos a la gente, que no transite por la calle, sino que permanezca en el interior del edificio, porque nos llegaban noticias de que estaban evacuando edificios. Sí. Evacuar es el edificio si yo el incidente lo tengo adentro del edificio, pero como sucede en la vía pública, lo recomendable, donde va a estar más seguro, es en el interior del edificio, con las puertas y con las ventanas cerradas, para no tener contacto o el mínimo contacto con este producto. Por eso le pedimos que durante todavía un rato más se permanezcan en esta situación, ¿no? Uh-huh. Adentro de las viviendas y adentro de los edificios. Daniel, ¿se sabe por qué explotó este container? ¿Se sabe por qué? No, todavía no lo sabemos. Respecto del olor específicamente, porque digámoslo, nosotros también estamos en la zona del microcentro y aún adentro del estudio de radio, que es un lugar muy hermético, etcétera, etcétera, estamos sintiendo olor. ¿Hay que tomar alguna precaución respecto de esto, del olor que hay, o es solamente la cuestión con el humo? Pero es la cuestión con el humo, que puede ser irritante si es una cantidad importante. Como digo, ustedes permanezcan todavía dentro del edificio, si notan alguna irritación en los ojos, enjuáguense en los ojos, y eso los va a ayudar. ¿Se sabe qué es? Es un pesticida, un plaguicida. ¿De qué característica, digamos, el plaguicida, Daniel? No tenemos la previsión, pero bueno, lo que se está dando es que al entrar en combustión y esparcirse mediante una nube es molesto para la población, ¿no? Así que se está trabajando en este momento en la contención del incendio. ¿Dónde es el dique 4, Daniel? El dique 4 vendría a ser en una línea que saldría directa entre el Retiro hacia el puerto. Estaría esto ligado a lo que sería Puerto Nuevo, más o menos. ¿Sirven para algo las mascaritas de gas, los protectores de...? No de mucho. Lo importante es permanecer adentro para no tener contacto. Porque con la máscara va a tener contacto con los ojos y ahí los va a irritar. ¿Sí? Okay. Otra pregunta. ¿La lluvia beneficia o perjudica? La lluvia en este momento, como hay un plafón bajo de vientos y demás, está perjudicando. Si se llega a producir una lluvia importante, va a favorecer porque va a precipitar estos vapores hacia el suelo. ¿Cuándo tienen previsto que más o menos esté resuelta la situación? O mejor dicho, ¿está controlada en principio el incendio, Daniel? ¿Y cuándo tienen previsto que...? Nosotros ahora lo que notamos que cesó bastante, es decir, se achicó bastante la pluma de humo que estaba viniendo hacia la ciudad. Así que esperemos, bueno, que esto vaya avanzando lo más rápido posible para contenerlo. Gracias, Daniel. Hasta luego. Chau, hasta luego. Fue Daniel Russo, director de Defensa Civil, que, bueno, nos estaba contando de la situación. En principio, lo que cuenta él, en un container de un plaguicida en la zona del Puerto Madero, en el dique número 4. Ya Puerto están Nuevo. Cortando en este momento los subterráneos. Claro, la línea C no llega a Retiro, donde es una de sus cabeceras. Sí. Sí. Hay que quedarse en las casas, digamos, hay que quedarse protegido. No sé si estás en el laburo, también quedarte en el laburo, en la zona del microcentro, porque es un humo tóxico que en principio lo que hace es irritar, les decían, las vías aéreas superiores y los ojos, y que sobre todo si se inhala el humo de manera directa, o sea, la gente que está cerca del dique 4, sí es más peligroso, después ya convertido en olores distintos, que es también uno de los detalles importantes para tener una idea de qué se trata esta situación, ¿Qué hacemos, Restivo? ¿Vamos a retomar el tema o no? Como quieras, ¿querés que te cierre la...? Sí, retomemos. La idea, bueno, hablábamos de este encuentro que se hizo en San Juan para promover más todas estas economías regionales que están por fuera del núcleo rico de la Argentina, que es la Pampa Húmeda, ¿no? Y en este plan, el PROSAP, que es uno de los principales que tiene esta unidad UCAR del Ministerio de Agricultura, se invirtieron en 3 años más de 1.000 millones de dólares con financiamiento del Banco Mundial, que para eso sí sirve, no para cuando se pone a hacerle el juego al neoliberalismo, sino para lo que fue creado, que es fomentar el desarrollo, claro. El BID, el Banco Andino, la Unión Europea, la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. O sea, se han hecho muchas cosas para promover. Ejemplos concretos que se analizaron en San Juan, las frutas tropicales de Orán en Salta o las frutas silvestres en la Patagonia. Eso es lo que quiere desarrollarse como cadenas de valor. Como digo, son más de 30 que no van a ser de la potencialidad. Por ejemplo, un arándano no le va a permitir a la Argentina ganar lo que gana con la soja, pero sí generar empleo, agregar valor, arraigar a la gente en la tierra. Y te finalizo con esto: se invitó a la Juventud Rural de Federación Agraria del Corinagro para que vayan a este encuentro, y fueron, y les dijeron, ustedes en la mesa de enlace, ¿qué van a hacer? Tienen los padres con 300 hectáreas en el núcleo de Pampeano, y ahí no pueden crecer porque el campo de al lado sale mucho dinero. Vengan a trabajar con nosotros. Y eso es lo que están haciendo. Gracias, Resti. Te interrumpo nuevamente porque estamos en contacto con Donato Espacavento, que es médico sanitarista. Donato, ¿cómo va? Lucho Galéndez hoy. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? Bien. En principio, bueno, preocupado con este olor. ¿Qué es lo que nos puede contar respecto de...? Bueno, se supone que es un insecticida o un plaguicida, una cosa por el estilo, que estaba dentro de un contenedor en el dique 4. ¿Cuáles son las consecuencias, en principio, que hay para la salud, teniendo así también en cuenta la rusticidad de la información que hay dando vuelta? Sí, Donato, la verdad que no hay mucha información. Si se tratara de mercurio, como es lo que está... Ah, eso era más grave, claro. Eso es algo más grave. También tienen que tener en cuenta que hay insecticidas que tienen mercurio. Que incluso al mercurio también se lo utiliza como un insecticida, digamos. En insecticidas hay mercurio, digamos, que está mal hecho, que tendrían que estar rotulados, claramente tiene que estar etiquetado, tóxico por inhalación, peligro de efectos acumulativos. El mercurio es un tema delicado porque se puede producir alteraciones nerviosas del sistema nervioso central, puede alteraciones musculares, se inhala y produce irritación en vías aéreas y demás. Seguramente estarán estudiando la gente de medio ambiente el tema de qué compuesto se trata esto. En un primer momento era mercurio y era una situación. Lo que hay que hacer, sí, es el SAME seguramente va a instalar distintas carpas o distintos lugares o en hospitales, lo que se llama un triage. Un triage es una zona donde se ven rápido las personas que tienen algún síntoma o disminución del olfato, del gusto, trastornos de irritabilidad, trastornos raros, distintos a lo que estaba antes de la inhalación, y de acuerdo a eso va a instalar. Si es un paciente verde, hay que decir que no tiene nada, que se puede ir a la casa. Si es amarillo, está en observación, y si es rojo, se interna. Esas son las medidas de emergencia, que el SAME realmente está entrenado en esto, y yo creo que no hay que llevar pánico a la población, se tiene que manejar con tranquilidad, y ante el menor síntoma de irritación pulmonar, aérea, visual, o disminución de la audición, del olfato, tiene que ir al hospital o centro de salud o a su médico de cabecera para ser analizado y estudiado. Donato, teniendo en cuenta que debe haber una gama más o menos restringida de productos que producen este tipo de sintomatologías en las vías aéreas superiores y en los ojos, ¿qué nos puede decir al respecto? Digamos, ¿qué es lo que usted sospecha que desprende un plaguicida o un insecticida como para generar este tipo de efectos? La verdad que lo más probable es que tenga algún tipo de metal pesado, digamos, de estos, como el mercurio, como una cosa parecida. Porque se los utiliza, es probable por lo que me dice la gente. Yo no estoy en la zona y por lo que me han llamado amigos, y hasta mi hijo me llamó preocupado por este tema, porque está en la zona, y siente ese olor, un olor muy especial, y bueno, lo que le dije a él es lo que le digo a toda la población. Digo, si sentís síntomas, si tenés un síntoma, anda a un hospital. No queda tiempo, andar a un hospital, a un centro de salud, que hay que oxigenarlo. Sí. Lo que pasa, Donato, que hay en este momento miles de personas en esa situación. Bueno, el SAME tendrá que, seguramente, a través de los medios de comunicación, tendrá que dar mensajes claros a dónde tiene que ir la gente según la zona donde está. E instalar zonas, ya le digo, para evacuar esto en emergencia, se hace lo que se dice, un verde, amarillo y rojo, ¿no? Muchos médicos, se convoca a muchos profesionales de la salud que rápidamente ven si tienen síntomas o no la gente, y de acuerdo a eso lo van derivando a través de medios de transporte a los distintos lugares. Seguramente, como es algo, un vapor, esto se va a trabajar con oxígeno, con oxigenación, para que no se produzca irritación, si fuera algún gas irritante, de las vías aéreas o alguna lesión a las vías aéreas. Pero lo que es importante es que la gente esté tranquila, por suerte, digamos, se pesquisó rápidamente, todavía no hay ningún tipo de situación de alerta especial, por lo menos lo que yo pude ver en los medios a partir de lo que estuve viendo, así que no, que lo último que tiene que ver es pánico. El peor enemigo es el pánico. La ciudad de Buenos Aires tiene los elementos como para poder resolver esta situación, tiene experiencia también el SAME en estas situaciones, así que tranquilidad y que sigan al pie de la letra las indicaciones que le dé el Estado, que le dé el sistema de salud pública, porque ese es el camino que hay que seguir. Espacavento, ¿qué precauciones hay que tomar con las mascotas? Me mató, la verdad que no sé. Me imagino... ¿Dejarlas en el interior de la casa, sí, por ejemplo? Sí, la verdad, honestamente, yo supongo que es, yo haría eso, digamos, trataría de tenerlo fuera del aire, digamos, de la ciudad. Claro, claro. Si estoy en una casa, lo tendría dentro de la casa, para que no esté expuesto al aire que pueda haber algún contaminante. Se lo pregunto porque debe haber más de una persona que se está preguntando esto. Sí, la verdad es que es una buena pregunta. Sinceramente, es una buena pregunta... Pero desde el punto de vista médico, yo la verdad, sinceramente no le podría decir como sentido común, creo que cualquier persona lo podría pensar igual, y tenerlo encerradito y que no respire aire de la calle. Está clarísimo. Donato, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Era Donato Espacavento, médico sanitarista, también fue secretario de salud acá en la ciudad de Buenos Aires, de manera que yo imagino que conoce alguno de los resortes frente a una situación de emergencia como la que debe estar viviendo en este momento el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires, porque realmente el olor es intenso y la situación ha generado en el transcurso de esta última hora como cierto desconcierto en la población, por lo menos que transita por acá, por el centro y el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Son las 11 horas, 2 minutos. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 2 décimas, la humedad 94%, cielo cubierto con humo. Defensa Civil confirmó que se incendia un contenedor con plaguicida en el muelle 4 del puerto de Buenos Aires. Daniel Russo, director de Defensa Civil, recomendó no transitar por la calle y mantener cerradas puertas y ventanas. En declaraciones a Mañana Más, el funcionario explicó que el contacto con el ambiente puede afectar los ojos. Nosotros lo que estamos recomendando, le pedimos a la gente que no transite por la calle, sino que permanezca en el interior del edificio. Cuando llegaban noticias de que estaban evacuando edificios. ¿Evacuar es el edificio? Si yo el incidente lo tengo adentro del edificio, pero como sucede en la vía pública, lo recomendable, donde va a estar más seguro, es en el interior del edificio, con las puertas y con las ventanas cerradas para no tener contacto o el mínimo contacto con este producto. Por eso le pedimos que durante un rato más permanezcan en esta situación, ¿no? Adentro de las viviendas y adentro del edificio. En tanto, la línea C del subte no está llegando a Retiro, los trenes no salen y se están evacuando edificios en la zona. Investigadores sanjuaninos obtuvieron el premio Innovar. En el concurso organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, investigadores de la Universidad Nacional de San Juan presentaron una silla de ruedas controlada por señales cerebrales para personas con discapacidades motoras. Este proyecto, premiado, se enmarca de manera general en el área de la ingeniería de rehabilitación y más específicamente en el desarrollo de interfaces aplicadas a las tecnologías de asistencia para personas con discapacidades sensoriales y neuromotoras. Básicamente, este proyecto consiste en guiar una silla de ruedas motorizada mediante un dispositivo interfaz hombre-máquina controlada por señales electroencefalográficas. Los integrantes de este proyecto son los investigadores Pablo Díez, Eric Glaciar, Vicente Mut, Ana Echenique, María Pérez, Natalia López, Juan Grafiña y Eugenio Orozco. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Deportes. En España habló Lionel Messi después de la lesión. Pensé lo peor, pero estoy bien y agradezco todo el apoyo. Por suerte fue solo un golpe en la rodilla izquierda. Casi con seguridad, Lionel Messi estará presente el próximo domingo en el partido que el Barcelona tenga que jugar con el Betis. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 24 grados 2 décimas, humedad 94%, cielo cubierto con humo. Argentina está informada por la radio pública. Imagino que se cumplirá la ley. Yo tengo la esperanza de que eso suceda. En general, no solamente con el 7D, sino creo que todas las leyes que están... de alguna forma están vigentes, uno como ciudadano tiene deseo que se cumplan. Así que tengo expectativa e ilusión con eso. Lo mejor que tiene la ley de medios es la posibilidad de que todos puedan, de que todas las voces aparezcan, pero sobre todo a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros, los que de alguna manera somos un poquito más conocidos, habremos de ayudar para eso. porque es necesario. Todavía cuesta cambiar la mentalidad, pero va a llegar el momento que aquel del lugar más remoto tenga su propio espacio. Creo que el 7 de diciembre empieza una nueva etapa para el país. Osvaldo Santoro, actor. 7D, democracia o monopolio. Buena mañana, viejo. Uy, ¿cómo aquí ¿cómo Adalberto Flores ha llegado a Radio Nacional para llenarlos de tango. Sí, ¿cómo? Se lo ve perfecto, viene, Adalberto. Viene señor. De afuera. Es eso es lo raro, claro. Afuera. Por eso sí, me llamó. Recién llegué, sí. Realmente. Pero, vino, a ver, ¿vino caminando como siempre? Vine caminando desde ahí, desde el sur, desde San Telmo hasta acá. A ver, ¿cómo? A ver, no, está perfecto usted. Es perfecto, viejo. ¿Por qué? Está muy bien. No, porque no, usted no, no se dio cuenta de la nube que hay dando vueltas por la capital federal. El que está cocinando ese puchero, no, pero realmente no, ¿qué puchero? Le digo, me abrió el apetito de una manera espectacular, ¿eh? No, pero no, pero, parece que un insecticida, un plaguicida que se está prendiendo fuego en la zona del puerto. ¿Me ¿insecticida de puchero? No, no, insecticida. No es precisamente no. Un olor a puchero el que hay a Adalberto. Claro. Sorpréndame, que es porque estoy con la pasa con las pituitarias. Estoy con las pituitarias media tapadas, viejo, pero para destaparnos las pituitarias y para destaparnos todo, le voy a traer un tangallo, viejo, Tanturi Castillo, en homenaje y que espantemos esta nube con un soplido de tango porque les voy a pasar los 100 barrios porteños. ¡Dale, pibe! Discúlpeme, pero le voy a estar interrumpiendo un ratito el tango. Meta, viejo, meta. Porque estamos en comunicación con Ernesto Arriaga, que queremos saber un poco cómo está la cosa, cómo está la ciudad a partir de esta nube que está saliendo de un incendio que se produjo ahí en un container en el dique 4. Ernesto Arriaga, ¿cómo te va? Lucho Galéndez hoy. ¿Cómo estás, Lucho? Un gusto saludarte, te escucho día por medio y todos los días también. Un gusto saludarte. Igual, igual para mí, Ernesto. Contanos a ver qué es lo que estás viendo desde ahí arriba, porque vos ves todo desde arriba, ¿eh? Sí, señor, soy de arriba, de Vialidad y de Radio Nacional. Bueno, disculpame, pero estoy ahogado con todo esto. Sí, yo también. Oye, te cuento rápidamente. El puerto de Buenos Aires fue el dique 4, aparentemente recién escuché, recién instituciones del Puerto y Defensa Civil, fue pesticida. Se volcó de un camión y se prendió el fuego porque es un pesticida y se está recomendando los que están alejados a zona Puerto Dique 4 Retiro evacuar la zona de a poco, tranquilos, sí. Y los que están en la zona del centro del 9 de julio, cerrar las ventanas y las puertas y tratar de aspirar con un pañuelo. La línea C de Carlos no llega a Retiro para en la 9 de julio. La línea B de Bueno para la 9 de julio no llega al Bajo Porteño. La línea D de Dorotea no llega a Plaza de Mayo ni a Paseo Colonial, queda en la 9 de julio. La autopista Ilía dispuso el cierre de la bajada de Castillo para que camiones y micros no lleguen a la zona portuaria de Retiro y se queden en la avenida Flores y Panamericana, porque justamente esta nube tóxica, que aparentemente a nivel oficial de Defensa Civil y del puerto están informando que sería un pesticida que estaba en la zona de cargas peligrosas del puerto de Buenos Aires, por eso no llegan ni los micros ni los camiones a Retiro. La línea de trenes, la línea Mitre, el Suárez Retiro, en la línea Mitre, la que sale desde de Olivos, Mitre Retiro, no llega a Retiro, y la línea Tigre Retiro no llega a Retiro. Por otra parte, el ferrocarril Sarmiento, perdón, San Martín, no llega a Retiro, y el Belgrano Norte queda en Vicente López, no llega a Retiro. De esta forma, se está haciendo toda una forma preventiva para que la gente, los autos, los vehículos, camiones y micros, no lleguen a la zona de la nube tóxica. Por otro lado, mi amigo Galén de Lucho, sí, no están saliendo los vuelos ni llegando los vuelos a Aeroparque, porque también influye en la zona de los vuelos de Aeroparque. De esta forma, los vuelos que tenían que salir del interior del país y llegar a Aeroparque están siendo demorados hasta que Defensa Civil dé la orden de poder llegar justamente al lugar. Defensa Civil dice, no salga a la calle, no abra puertas y ventanas en las zonas de influencia de la 9 de julio. Los de Retiro están siendo evacuados los edificios y el Banco Nación Central de Plaza de Mayo ha cerrado sus puertas. No ponga a funcionar los aire acondicionados, porque el aire acondicionado va a reciclar el olor y el ácido que hay en el ambiente externo. Estas son las cosas más importantes que hay que hacer, amigo Lucho Galende. Ernesto, muchísimas gracias por tu información, fue muy esclarecedora. Te mando un abrazo para siempre allá, a tu disposición, y siempre te escucho. Pero por favor, un abrazo grande, hermano. Chao, macho. Ernesto Arriaga, entonces, caí con algunos de los detalles que se está viviendo en este momento en el transporte público, donde hay obviamente dificultades en los trenes, dificultades en el aeropuerto. Aeroparque está clavado por ahora, en los subterráneos también, porque no están llegando hasta la zona del micro. ¿Para qué traer gente a la zona del microcentro si no puede estar respirando, no? Bueno, entonces recordamos que las líneas de ferrocarril San Martín, Belgrano Norte y Mitre no llegan a Retiro. También la autopista Ilía está cerrada a la salida de Castillo. Los subtes de la línea C, de la línea D y de la línea B no están, terminan el 9 de julio. O sea, en la zona del obelisco, para que se den una idea, la línea B, C y D terminan. Hacen hincapié en no llegar a la zona costera. Después le tenemos que decir que la zona de Aeroparque, con el funcionamiento de los vuelos, están todos demorados, y es fundamental este último detalle que decía Ernesto Arriaga, no utilizar los aire acondicionados. ¿Por qué? Porque reciclan el mismo aire que viene de afuera. Así que, aguantarse un poco en calor. 24 grados en la mañana del día de hoy tampoco es sofocante. Me decían recién que hay gente que está en Puerto Madero trabajando en algunos edificios. Tengo un conocido ahí que vio perfectamente, se veía la pluma blanca, digamos, lo que se llama la pluma blanca del incendio del container. Aparentemente el accidente fue así, o sea, en la zona de sustancias peligrosas, un container se cayó, y cuando se cayó explotó, y a partir de esa explosión se produjo el incendio, y obviamente el desprendimiento de esta nube tóxica que aparecía, se veía visiblemente como una pluma que expandía hacia la zona de Capital Federal. Esto aparentemente, por lo que nos está diciendo la misma persona que está mirando ese container, dice que ya la pluma blanca ha disminuido notablemente, de manera que se supone que la situación empieza a atenuarse. De todos modos, las recomendaciones son las que acaba de pasar la señora Marucho recién, después reiteramos, para quedarse en la casa y más o menos tranquilo. Ay, ay, ay, Adalberto. Discúlpeme, Adalberto, ¿cómo está la cosa? Usted se quedó acá, sí, me parece que se quedó acobachado, digamos. ¿Cómo no me voy a quedar, viejo? ¿Por qué? Esperando que pase con un buen tanguito. Los barrios, un sincero homenaje de amor, y no no encuentro motivo más lindo que brindar ser en una canción. Cada uno me trae un recuerdo, cada uno me trae una emoción. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Arrancas la boca, bueno, Belgrano, Palermo, Saber y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer. Valvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, El Retiro y Paterna. Arrancas la boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer. Valvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, El Retiro y Paterna. Y el barrio porteño, y el barrio de amor, y el barrio metido en mi corazón. ¡Qué bolsecito, viejo! ¿Quiere que le cuente una cosa? ¿Cómo no? Cuando era chico yo escuchaba a Alberto Castillo, era un astro de la radio extraordinario, y le preguntaba a mi papá y a mi mamá, ¿por qué lo llaman el cantante, el cantor de los 100 barrios porteños? Y ellos me explicaron. Y después, cuando crecí, me desilusioné porque no hay 100 barrios en Buenos Aires. No hay 100 barrios. Me mintieron mis viejos. Pero viejo. Y Alberto Castillo. Merecería ver, ¿eh? Merecería ver. Y uno de esos barrios se tendría que llamar como usted, Carlos Segurola. Viejo, ¿a dónde viví? Está en bueno. Segurola. Bueno, hay una calle que se llama Segurola, digamos. Ahí vivía. Claro, claro. Carlos Segurola. Segurola entre Gaón y Juan Bejú. Qué lindo balsecito. Le quiero mandar. Igual el barrio Ulanowski suena raro, ¿no? Sí, no, de Pituco. Barrio, ¿a dónde bebe, no? Barrio Ulanowski, y uno se siente en Praga, ahí nomás. Mire, después de Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Green, no hay nada que suene raro. Palermo Ulanowski, mire. Palermo Ulanowski. Le queremos mandar un mensaje a todas las mamás y a los familiares de este equipo. Estamos bien, los 33. Le queremos mandar que no se preocupen, viejo, que estamos bien acá, estamos bien. Cuidaditos, paparijo, todo. A usted le abrió el apetito el humo tóxico. A mí me agarró un hambre que ahora voy a atacar esa cremona. Dios, seguimos. ¿Qué esa cremona? Oh, qué rica que está en Radio Nacional. Seguimos con más información y todos los detalles de lo que tiene que hacer el ciudadano común para sobrevivir a esta nube pesticida. ¡Dale, viejo! Mañana más. Mañana más. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Te hace flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18. Por Nacional, la radio pública argentina. Desde el auditorio, sábados 5 a 6. Mañana más. Mañana Más. Sí, 11 horas 21 minutos, está hablando el secretario de Seguridad, Sergio Berni. A ver, lo escuchamos. A cuatro trabajadores del puerto, pero fundamentalmente en forma preventiva, no hay ningún intoxicado grave, llevar tranquilidad a la familia de los trabajadores del puerto. Así que está trabajando la prefectura y la Policía Federal. ¿Qué tal para la gente que tomó contacto con la nube de humo? Fue mucha. Vamos a suspender la comunicación, la escucha de lo que estaba diciendo Sergio Berni, y vamos a ponernos en contacto con Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad. Diego, ¿cómo te va? Lucho Galéndez, ¿qué decís? Buen día. ¿Qué tal, Lucho? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿qué está pasando? Digo, a ver, porque sabemos de la nube, sabemos que hubo un incendio en el dique 4, de un container con un plaguicida, un pesticida, ¿se sabe bien de qué se trata lo que estaba ahí adentro, en el container? Bueno, ahí está terminando de evaluar, pero ya pasó, la nube ya pasó, que era altamente tóxica. Obviamente a más de 800 metros se supone que no es tan complicado, más allá de irritaciones en los ojos, etcétera, malos olores, pero bueno, fue difícil. Todo el equipo de prefectura, bomberos, trabajó muy bien. Nosotros acudimos con SAME y toda la gente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, Defensa Civil nuestro y emergencia, así que lo peor ya pasó, pero están todos trabajando como corresponde y bien, así que puedo dar mayor tranquilidad a la. Ok, te estamos recibiendo con alguna dificultad. Digo, te quiero preguntar si tienen reportado algún número de víctimas, si hay algún tipo de víctimas en esto, sea del incendio, sea por intoxicación. No, sí, se ha desalojado todo el sector de dique 4, que era donde estaba el contenedor. Eso se ha desalojado porque la nube era imposible, solamente se pudo entrar, estaba el secretario de Seguridad con un equipamiento y tubo de oxígeno que ingresó al lugar. No, yo no pude ni ingresar, pude quedarme bastante lejos porque la nube era imposible y me dio prefectura. Sí. Así que ahí estamos, pero está bastante. Perfecto, Diego. Te agradezco mucho la comunicación, estamos realmente con dificultad para escucharte, pero sabemos que en principio estamos llevando un poco más de tranquilidad a la población a partir de esta situación. Era Diego Santilli, el ministro de Medio Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Nos ponemos ahora rápidamente en contacto con Sergio Berni, secretario de Seguridad. Sergio, ¿me escuchás? Soy Lucho Galende, ¿cómo va? Buen día. Señor. Sergio, ¿cómo te va? Lucho Galéndez, ¿qué dice? Buen día. ¿Qué tal, Lucho? Buen día. Bueno, contanos un poco qué es lo que pudiste ver. Sabemos que estuviste en el lugar, que te pusiste su traje. Estuvimos directamente con el jefe de la prefectura y de policía operativo. En primer lugar, agradecer y reconocer el coraje, la audacia y la profesionalidad de la Policía Federal, que arriesgaron su vida entrando a un contenedor que no se sabía qué producto activo podía tener, así que para ellos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, y tranquilizar a la población porque fue un incendio en un container que tenía un plaguicida que iba rumbo a Paraguay a base de carbonato sólido, que según las fichas de emergencia y de protocolo son de muy bajo riesgo, y no más que irritación de conjuntiva y piel. Claro. Berni, perdón, ¿cómo se produjo exactamente el accidente? ¿El camión iba en movimiento, estaba estacionado, el container estaba abajo? El container estaba estacionado y los peritos van a determinar de qué, cuál. Sergio, ¿tiene reportes de alguna víctima, de alguien que haya estado? No hay ninguna persona intoxicada hasta el momento, 4 o 5 evacuados por cuestiones preventivas. Berni, ¿cómo le va? Hernán Brienza lo saluda. Para dejar de lado cualquier tipo de visión conspirativa, ¿se descartó que sea algo voluntario? No comiencen las pericias, no podemos dar ningún tipo de especulación, ¿no? Combustión, un atentado, la verdad que sería muy aventurado dar alguna opinión al respecto. Sergio, ¿hay alguna recomendación en particular para la gente? Más importante que el crucero que estaba en continuidad ya fue remolcado aguas afuera, está volviendo toda su normalidad, ya ha sido apagado el incendio y los peritos están trabajando y los especialistas. ¿Y en cuánto se supone, Sergio, que esta cosa se termina como olor, como atmósfera? ¿Cuánto calculan en Defensa Civil? Calculo que en un par de horas, y todo depende de las condiciones climáticas, ¿no? Fundamentalmente las condiciones del viento. El sistema de transportes continúa con las restricciones que informó Vialidad Nacional. Todo tal cual. O sea que al centro no hay que venir. Por ahora yo calculo que en una hora va a estar todo normalizado. Okay. Gracias. Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Chau, hasta luego. Suerte. Era Sergio Berni, secretario de Seguridad. Bueno, con algunos detalles sobre esta situación que se está viviendo, por suerte ya parece como más tranquila la cosa. O sea, hubo efectivamente un incendio que fue importante en estos términos de que era alta, digamos, se veía una irritación en la vía aérea superior, se veía una irritación en los ojos. Esto conllevaba, digamos, a una parte bien importante de la capital federal. Estamos hablando por lo menos del micro y del macro centro. Este incendio ya fue controlado por los bomberos. Pudieron entrar ahí a las autoridades, etcétera. Se dieron cuenta que era un plaguicida que efectivamente estaba produciendo esta situación. Se tomaron las medidas más de emergencia en los alrededores del dique 4, donde se han evacuado los edificios, algunos edificios, mejor dicho, la estación de retiro, el Comodoro Pi, se evacuó el aeroparque. El aeroparque se suspendió, pero la evacuación de la zona que estaba afectada por el humo en los alrededores fue, yo creo que, el dato más importante como para darse cuenta de que era una situación alarmante, porque se evacúa en un barco en donde está la gente ahí descansando. Evidentemente la nube tóxica debe haber sido algo que alarmó también a las autoridades como para tomar este tipo de medidas, ¿no? La nube tóxica se hizo presente también en la zona sur, el principio del conurbano bonaerense, toda la zona costera. Nos informan que se suspende la marcha de la resistencia número 32, que iba a empezar hoy, jueves 6 de diciembre, a las 3 de la tarde, y se iba a prolongar hasta la medianoche. Vamos a estar en contacto con los organismos que auspiciaban: Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, abuelas, familiares, hermanos e hijos, para que nos informen cuándo se va a reprogramar. Es interesante la respuesta de Berni respecto de la pregunta que le hizo Hernán sobre la posibilidad de un atentado, porque, digamos, eso no está tan atentado, no sé cómo quieran llamarlo, porque hace un mes atrás, digamos, el propio ministro de Planificación, en una escena política de la Argentina, fue y planteó: che, acá hubo un sabotaje, hubo alguien que bajó la palanca y dejó a la mitad de la capital sin luz en un día donde hacía 48.000 grados de calor, digamos, y en hora pico. Entonces, digamos, no son especulaciones ajenas a los rastros que tiene los últimos momentos de la historia política argentina. En este sentido, lo que dijo Berni con la pregunta de Brienza fue: vamos a investigar, se está abriendo una instancia de investigación para ver si efectivamente fue un accidente o fue un sabotaje, ¿no? Sí, Lucho, a mí, de todas maneras, a primera impresión y viéndolo, cómo actuó tanto los distintos sectores políticos, uno podría decir que parece un accidente, sí, digamos, claro, ¿no? Que en el caso del corte de luz, lo que hubo fue, había muchas cosas extrañas, ¿no? Se habían apagado de repente 12 dos líneas de alta tensión, 12 generadores, era muy extraño en aquel momento, y además fue en el peor horario, digamos. Esto pareciera ser que fue un accidente. Está clarísimo. Pero uno no puede decir nunca. No, por supuesto que no. Me parece que está bien, atenerse a la investigación que se haga al respecto, ¿no? Y hoy por primera vez podemos decir que está bueno el día como está, con lluvia, porque esto facilita la labor de los bomberos que están trabajando ahí, y también para que no se expandan estas cenizas y este humo tan complicado. ¿Recordamos? Y después lo que sí es importante, perdón. Lo que sí es importante es cómo ante estos casos, ¿no?, la miseria humana se hace presente, ¿no? ¿Por qué? Pues se afanaron todos los barbijos ustedes, y a mí no me dieron ninguno. Y a mí dijeron, a los codazos iban peleándose. El primero que lo tuvo fue Leandro, el subdirector de artística, que se acopió barbijo para especular y venderlo. Desmitiendo absolutamente que el capitán debe hundirse con el barco. No, el tipo dijo, el primer barbijo para mí, ustedes vamos a ver cómo hacemos. Y acá estamos. Y acá lo vemos a Magallanes, que tiene un barbijo en el hombro, no sé por qué. Sí. Mire, iba a tener otro, pero parecía un corpiño ya si me lo ponía el otro por la respira forma por que el tiene. Codo. Es el famoso plan de... Discúlpeme, Magallanes, ¿recordista no se dice portaceno? ¿Eh? ¿Cómo? ¿No se dice portaceno, sino no corpiño? Sí, pero para que entienda el vulgo, ¿no? Ah, claro. No, ellos dicen soutien. Ah, soutien. Ojitos, repasamos cómo está la situación en el transporte. Bueno, fundamentalmente la zona de retiro está como cercada, así que las líneas de ferrocarril San Martín, Belgrano Norte y Mitre no llegan hasta Retiro. También recordamos que la línea de subterráneos, tanto la B, C y D, terminan el 9 de julio en la zona del Obelisco. No se llega ni hasta el Bajo ni hasta Retiro, que es justamente una de las cabeceras de la línea de subte, como es la C, Autopista Ilía, cerrada la salida de Castillo. Aeroparque con todos sus vuelos demorados y, por favor, recuerden tratar de no usar el aire acondicionado. Son las 11 horas 31 minutos. Se van a quedar ustedes ahora escuchando una ampliación de esta información en el noticiero de Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 6 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con lluvia. El Ministerio de Seguridad de la Nación puso en marcha un dispositivo de seguridad y sanitario. Es a raíz de la emanación de vapor tóxico de un contenedor ubicado en el puerto de Buenos Aires. El dispositivo abarca a personal de prefectura, gendarmería, policía federal y policía aeronáutica, junto al sistema de salud de la ciudad que involucra al SAME. Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, informó que la situación se comienza a normalizar. Tranquilizar a la población porque fue un incendio en un contenedor que tenía un plaguicida que iba rumbo a Paraguay a base de carbón sólido, que según las fichas de emergencia y de protocolo son de muy bajo riesgo y no más que irritación de conjuntiva y piel. Ninguna persona intoxicada hasta el momento, 4 o 5 evacuados por cuestiones preventivas. Está volviendo toda su normalidad, ya ha sido apagado el incendio y los peritos están trabajando. Berni estimó en una hora el tiempo en que se va a normalizar la situación, no obstante, lo cual señaló que dependerá de las condiciones climáticas. Asimismo, se estableció un dispositivo de emergencia sanitario para que los niños que estén en la zona afectada sean asistidos y trasladados a sus domicilios. En tanto, las autoridades judiciales dispusieron la evacuación de los tribunales ubicados en Avenida Comodoro Py. Además, las madres de Plaza de Mayo suspendieron la marcha de la resistencia y la actividad del aeroparque está alterada. El tiempo. Cielo nublado con lluvia en la ciudad de Buenos Aires, 24.6, la temperatura, humedad 93%. Argentina está informada por la radio pública. Creo que el 7D también es una situación pedagógica. Ajá. Para la gente que no soñó que podía tener un medio, que pueda tener un medio, y actualmente con la internet y la posibilidad de hacer radios online, por supuesto, está entre nuestros sueños, pero cuando pisemos un poco más firme. Miguel Grinberg, periodista. 7D, democracia o monopolio. Es nacional. Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más. Mañana más. Once horas 34 minutos. Bueno, vamos a saber un poco más de las consecuencias que puede tener para la salud de esta situación que se vivió, que se está viviendo todavía en la ciudad de Buenos Aires a partir del incendio de un container que tenía plaguicida. Vamos a ponernos en contacto con la doctora Ana Boitzuk, que es médica toxicóloga del Hospital Posada del Centro Nacional de Intoxicaciones. Doctora, ¿cómo le va? Lucho Galén la saluda. ¿Qué dice? Buen día. ¿Aló, doctora, me escucha? Hola, buen sí. día. ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? Bien, acá estamos. A ver, me imagino que... Un poco complicado. Claro, debe tener cinco sí. teléfonos a la vez, ¿no? Y todos los teléfonos juntos. Doctora, le quiero hacer una pregunta esencial, ya que usted trabaja en temas toxicológicos. ¿Qué tipo de sustancia es la que tienen normalmente los plaguicidas que pueda generar este tipo de alteraciones en las vías respiratorias, en la conjuntiva bueno, de los ojos y demás? El tema es que se quemó el producto, entonces el producto en sí tiene una toxicidad determinada, pero la combustión del producto genera otras sustancias tóxicas, por ejemplo, entonces sulfuros, derivados de los nitritos, de los nitrilos, o sea, no solamente es el producto en sí, que es un carbamato, o sea, un insecticida, sino también los productos que se producen por la combustión. ¿Sí? ¿Qué tipo de efectos produce esto en la salud, digamos, más allá de las irritaciones que podemos ver? Fundamentalmente puede producir náuseas, vómitos, irritación ocular, síntomas respiratorios, que pueden llegar en alguna... en algunos casos a una dificultad respiratoria importante, sobre todo si el paciente es un paciente asmático previo, uh-huh, si tiene una patología respiratoria previa. ¿Con qué tipo de medicamentos se combate, digamos, una sintomatología? Y el tratamiento es, bueno, por supuesto, lo primero es oxígeno, salir de la zona y hacer oxígeno humidificado, nebulizaciones, si es necesario agregar alguna medicación a la nebulización, por ejemplo, en una crisis asmática. El tratamiento es en sí sintomático para esos síntomas. Y luego, si el paciente tiene más síntomas que correspondan al carbamato en sí, que son náuseas, vómitos, diarrea, tiene que quedar en control médico y realizarle los estudios pertinentes. Claro, claro. Doctora, ¿tuvieron consultas ahí en el Hospital Posadas o no? Las consultas que tenemos son, la mayoría son telefónicas. Sí, pero pacientes no, digamos, no tuvieron derivaciones del SAME, por ejemplo. No tuvimos todavía derivaciones de pacientes, ni que hayan llamado por un caso clínico determinado por la exposición. Uh-huh. Raro, ¿no? ¿Usted tiene en la memoria alguna otra situación de estas características en algún centro urbano, doctora? No, la verdad no, que ¿no? Con este tipo de accidentes, no. Está clarísimo. Me imagino que el contenido del container debe haber sido muy importante para que se haya formado una nube de las características que se formó, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno. Perfecto. Estamos acá atendiendo las consultas. Le agradecemos mucho entonces su tiempo, doctora. No, muchas gracias. De nada. Era la doctora Ana Boitzuk, médica toxicóloga, parece que lo digo con intoxicación, pero se llama así, Boitzuk. El apellido es médica toxicóloga del Hospital Posadas y del Centro Nacional de Intoxicaciones. Miriam. Yo me preguntaba, yo sé que no es momento, en este momento estamos en el fragor de la situación, pero ¿de quién es la responsabilidad de cuidar que el almacenamiento de containers con sustancias tóxicas no derive en este tipo de situación? Porque si nosotros pensamos que este es uno de cientos o de miles de contenedores que están en el área próxima a un centro poblado, que puede derivar en un accidente, un solo container generó este caos, imaginemos 3, 4, 5, 100. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Tampoco de idea, Miriam. Claro. No. Bueno, vos pensás, vos sospechás todavía que pudo haber sido un atentado. No, yo estoy más bien pensando que es un accidente, pero bueno. Claro, los accidentes tendrían que ser previstos y tendría que haber algún protocolo, alguna forma de almacenar sustancias químicas tóxicas en un área como la del puerto, que está tan cercana a la ciudad, ¿no? Bueno, pero según Diego Santilli, ese protocolo ha funcionado. No, el protocolo para accidentes ha funcionado. No habló la de prevención. Un protocolo de almacenamiento seguro. Para decir que Berni dijo que estaban llevando a cabo una investigación, obviamente por las razones sobre las razones por las cuales este accidente se produjo. Yo supongo que a lo largo de estos días, digamos, vamos a tener alguna respuesta, porque cuando ocurre algo de esta naturaleza, interviene la justicia, intervienen, digamos, los distintos organismos que van reportando. O sea, Defensa Civil pasa un informe, la policía pasa un informe, el SAME pasa un informe, etcétera. Todos van pasando, digamos, información de lo que vieron sobre lo que ocurrió para dar cuenta efectivamente si después eso tiene una explicación más general y por qué razón se produjo el accidente. Mañana más. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 40 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Comienza espacio publicitario. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país creando hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 7D. ¿Quién más sabio que un santiagueño para hablar de Santiago? Entonces, cada aldea, cada pueblo deberá contar su historia, repensarla, reverla, sus terrores, sus anhelos. Y yo creo que la ley de medios tiene que funcionar para eso. Ojalá cada provincia no tenga que venirse a Buenos Aires, que venga a pasear, pero que pueda construir su propio lenguaje, su propio discurso. Y la ley de medios yo creo que va a colaborar infinitamente para eso. Hugo Arana, actor. 7D. Democracia o monopolio. Con Personal, disfruta gratis la TV digital estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene... inclusión. www.radionacional.com.ar. En internet también. En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entrevistas. Me gusta encontrar lazos comunes o identificatorios entre los invitados. Sábado, 13:15 a 15. Y hoy me parece que uno fuerte es la juventud. Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Nacional. Sábado, 17 a 18. En cada trabajo que hace, en cada momento que está, tiene una verdad actoral tan grande. Una mujer con Graciela Borges. 20 a 21. Tenés una capacidad investigativa y una pasión investigativa muy importante. Los caminos de Pacho, con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. ¿No me supones que te viene esta cosa de espíritu rebelde? Decime quién sos vos, con Eduardo Aliberti. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Con Personal, disfruta gratis la TV digital estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Lo que pasa. Lo que pasa por Mañana Más. Sí, 11 horas 45 minutos en este momento. Demián Verdugo, ¿acá se viejo? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo en orden, vos? Y ahí con los ojos un poco irritados. Sí, vengo de la calle. ¿Y cómo anduvo la calle que viste vos? Ah, no era tan grave, ¿eh? Había un poco de pánico también. Te bajás y ves a todo el mundo con barbijo, con las remeras tapándose y parece que es un ataque químico. Y bueno, que lo que pasa es que se sintió una especie de invasión química, uno sabía que miércoles. Y la verdad es que no hay cosa más siniestra que eso, digamos. O sea, estar respirando algo que no sabes qué es lo que estás respirando, es un poco la imagen siniestra. Y además irrita un poquito la nariz y los ojos. La idea de Freud es muy linda sobre lo siniestro ahí, que dice que lo siniestro aparece cuando lo familiar se vuelve enemigo. Y no hay cosa más familiar que el aire, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sí, haciendo una breve psicoanálisis podemos decir eso, sí, ¿no? Sí. Dele nomás. Vemos para adelante. Ayer se reeligieron nuevamente las autoridades. Vamos a salir un poquito de la nube tóxica. Vamos hacia la Cámara de Diputados. Y vamos a utilizar un disparador para repasar un poco también, hacer un poco un balance, digamos, de algunas cosas que se hicieron este año en la Cámara y qué sucedió. Ayer concretamente se reeligieron de nuevo las autoridades de la Cámara, se confirmaron prácticamente a todos. Julián Domínguez quedó como presidente, Norma Abdala, que es una diputada por Salta, quedó como vicepresidente primera. En la vicepresidencia segunda quedó el radical Mario Negri. Y luego, en la tercera, hubo un poco más de disputa ahí, en la tercera vicepresidencia, porque hay una disputa sobre quién es la tercera fuerza. Se supone que le corresponde a la tercera fuerza, y se la están disputando el Frente Peronista, lo que sería el Peronismo Federal o Peronismo Disidente, y el FAP. Terminó en manos del FAP por una votación general de toda la Cámara, con 151 votos a favor. Quedó Alicia Siciliani en ese puesto, aunque los peronistas federales argumentan que ellos tienen tres diputados más como interbloque. Ahí hubo todo un debate, porque esos tres diputados se sumaron recientemente al bloque del Frente Peronista, son diputados de De La Sota, que en medio de todo este conflicto entre el Gobierno Nacional y De La Sota, salieron de un bloque que tenían ellos solos y se sumaron como interbloque al Frente Peronista. Bueno, finalmente quedó en manos de la socialista Alicia Siciliani, la tercera vicepresidenta de la Cámara. Esto nos sirve también para ir a lo siguiente. Hay una fundación que se llama Directorio Legislativo, que es una cosa que aporta casi como de color, pero también sirve para ver la actividad legislativa, que es, hace como una estadística de la actividad anual. Yo le pregunto, Lucho, por ejemplo, ¿cuántas leyes cree usted que se aprobaron este año en el Parlamento argentino? Muchas, muchas leyes. Tiene un número. ¿Unas 40 puede ser? No. ¿Más? Poquito más. ¿Uno más? 8.000. No, 50. No. Brienza se fue muy lejos. No, 104. Mirá vos. 104 leyes en el año 2012. Le hago la comparación con el año 2011, a ver, que había mayoría opositora, sí, sí, sí, y entonces nos puede servir para ver si había más o menos productividad en el Parlamento. 5 leyes. No, tampoco. No, porque la verdad es que estaba bastante clavado. Estuvo bastante clavado porque las iniciativas del oficialismo se trababan. Pero no, fueron 79. La diferencia igual es importante, sí, claro, claro. Es como un 40% más este año. También la misma fundación hace una estadística de sesiones. En el año 2012 la Cámara de Diputados sesionó 19 veces y la de senadores 22 veces. Perdón, al revés, esa es en el, sí. Y la Cámara de Senadores en el 2011 sesionó 9 veces y en el 2012 22. Es un número, digamos, la verdad es que el trabajo del Parlamento no son las sesiones, sino cómo se llega a las sesiones, comisiones, la organización está ahí. Le tiro los últimos datos sobre estas leyes, que son los siguientes. De las 104 leyes que se aprobaron este año, 87 fueron o iniciativas del Gobierno Nacional o iniciativas del bloque oficialista de la Cámara de Diputados. Y para cerrar, vayamos un poco a los contenidos. Voy a destacar algunas leyes y le voy a decir por qué me interesan. Quizás usted se acuerde, en octubre del año pasado, entre octubre y diciembre, digamos, una vez que la presidenta ganó las elecciones y hasta que llegó la fecha de asunción, que se va a cumplir ahora, el 10 de diciembre, se va a cumplir un año, la presidenta habló mucho de sintonía fina para su segundo mandato. El término sintonía fina sugiere algo como si se hubiesen, digamos, si hubiese terminado la etapa de transformaciones estructurales. Y yo creo que si uno hace un repaso de este año legislativo, se da cuenta que hubo bastante más que sintonía fina. Y le nombro algunas cosas. A ver. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en marzo de este año, que implica esencialmente dejar atrás completamente el paradigma de la convertibilidad y que el Banco Central emita moneda en relación a la solvencia de la economía y no en relación al dólar. La reestatización del 51% de las acciones de YPF, que fue en abril de este año, que es soberanía energética importante. Es del año anterior, pero ya es el segundo mandato de Cristina, porque Cristina asume el 10 de diciembre, entonces en diciembre del 2011 se aprobó la ley de tierras, que es un tema central y que se combina con las otras dos, porque es soberanía también sobre recursos estratégicos, igual que el petróleo, o soberanía financiera, Banco Central. Y de leyes, si usted quiere, sobre derechos individuales, identidad de género, identidad de género podemos destacar, y voto joven para 16 años. Así que como balance le diría, trabajó bastante y mucho más que Sintonía Fina. Muy bien, Demián, te agradecemos muchísimo. Mejorate. No, no, no puede ser en este momento. Es... No creo que sea Juan Martín García el tirar, tirar, tirar. Estamos viendo todo, además, con el humo. Agarramos todo y ahora claro, viene... Juan Martín García el tirar, es un secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno Nacional. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¡Aló, Luciano! Sí, ¿cómo anda? Muy divertido, te habla Juan Martín García del Pilar Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario de Fumigación Masiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? No me digas que era un plan de fumigación, Juan Martín. Ah, mira. Mentira, mentira, no moleste con eso. Luciano, sí. Antes de irse a México, Mauricio me dice, fíjate los mosquitos. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos el lado positivo, no quedó ni un mosquito. Y lo que hicimos fue... Juan Martín casi se llevan puesta la gente, digamos. O sea, la verdad es que tendrían que haber, digamos, calculado la dosis de la fumigación, porque... No, mirá, no queremos, no queremos, era mosquito grande. Entonces dijimos, mosca, mosquito, sí, tirado todo. Y ahora tenemos un plan, justo en la zona sur, ¿viste? Que fue de casualidad. Estábamos haciendo toda la zona sur... Para que no solo no haya mosquitos, sino otro tipo de especímenes. Acá en la radio nos fumigaron, Juan Martín, le aviso, le digo... Sí, mira, yo ahora estoy arriba de todo el humo y estoy haciendo el BPT. ¿Qué es el BPT? Barbijo para todos, porque también estamos copiando al gobierno nacional, pero lo estamos pasando tan bien. ¿No sabes qué lindo que se ve acá? Espero que lo hayan disfrutado. Es que, no, Juan Martín, usted no tiene la más pálida idea de lo que pasó en la Tierra, no, porque usted vive en el aire, digamos. En este sentido, en la Tierra pasó algo feo, la gente se sintió muy atemorizada, estuvo con complicaciones para respirar, todos con barbijos, se suspendieron servicios de transporte. La verdad es que no, me parece que se pone un poco al carajo la fumigación. No, con todo respeto se lo digo, Y aparte quisimos poner a prueba al Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y realmente estuvo a la vista de todos el resultado. ¿Cómo fue? ¿Qué cosa? El resultado. No sé, dígamelo ustedes, porque yo estoy acá arriba, te digo que fue un éxito el resultado. Quemamos 3 aerosoles y casi la ciudad de borda, se estaban tirando por el río. Ahora te digo una cosa, te mando un saludo grande y le mando muchos abrazos a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Basta de mosquitos, gracias a nosotros. Juan Martín, le agradezco mucho, pero la verdad es que me parece que... Ojo, cuando digo mosquito digo mosca también. Sí. Se le fue la... Caramba. Porque si vamos con todo. Va mosquito, mosca, mosquite, la mosquita de la humedad. Pero la gente también incluye... A los polillones y algún que otro que ande por ahí en algún barrio que venga. Es verdad que los mosquitos de humedad son muy incómodos. Son muy incómodos, por eso es la gestión. Te mando un saludo muy grande, Luciano, y estamos para esto, para gestionar y para hacer lo que... Para que Macri esté en México. Sí. ¡Te mando un saludo! Un saludo para allá, era Juan Martín García, de asuntos mínimos del gobierno de la ciudad, ¿no? En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Con 104 años brillantemente vivido, falleció el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, que entre otras cosas fue el diseñador de Brasilia, pero también construyó grandes obras por todo Brasil y por todo el mundo. Y hoy, a las 19 horas, el premio Nuevas Miradas en la Televisión, que otorga la Universidad de Quilmes, reconocimientos de 25 categorías, y realmente, revisando las ternas, es un premio muy diferente, muy alternativo y distinto de todos los premios de televisión que se estuvieron ofreciendo. Después de mucho tiempo de espera y una larguísima lucha, la jueza federal de San Martín, Alicia Bence, dio vía libre a los reclamos de los desaparecidos de la Ford. Los desaparecidos, secuestrados y torturados en la planta de la Ford de General Pacheco habían acusado a los directivos civiles de la empresa de haber colaborado con las fuerzas militares en su secuestro y desaparición. Es por eso que ahora la jueza cita a 4 directivos, ex directivos de la Ford, ya gente mayor, uno de ellos Pedro Müller, ex gerente de manufactura, gerente de planta, y Héctor Francisco Sibila, un militar retirado del ejército que durante mucho tiempo fue jefe de seguridad en la Ford, y después hizo tan buena letra que lo contrataron para trabajar en seguridad en la embajada de los Estados Unidos.